la Zona Cero. Entramos en tertulia. Yo aquí tengo, termina en 2 el número de Onda Cero. Bueno, da igual, porque nunca nos toca. Yo no sé si el 2 ya. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Por lo menos que nos toque el reintegro, ¿verdad? Si, pues sí. Si tuviéramos acceso a este vidente, o a este mentalista, mejor dicho. Este mentalista, sí. Que dice que va a parar ahora las campanadas de la Puerta del Sol. Sí, señor. Vale, pues yo te digo que no. Oye, no las va a parar. Un respeto, Bruno, un respeto, porque el año pasado grabó su numerito en la casete. Sí, también dice Uri Geller que paró el Big Bang. Eso sí. Pero vamos, no paró ni para atrás. Sí. No, pero vamos, porque lo de grabar el número, antes lo de acertar el número de la lotería de Navidad con trucos mentalistas, es facilísimo. Uh-huh. Es facilísimo. Parece que es una barbaridad lo que digo, pero el hombre lo hizo ante notario, claro. El notario certificó que lo que había grabado era... Sí, porque seguramente el notario no sabía de trucos de magia, entonces posiblemente le engañó, ¿no? Sí. Es un truco viejísimo que ya en su momento lo hizo, pasa que ahora se adorna con mucha parafernalia tecnológica y demás, pero el fundamento es bastante sencillo dentro de lo que es la magia de truco, ¿no? Pero lo desarrolló y ya hizo famosa la predicción de los números de lotería David Copperfield. Y bueno, pues todo parte de utilizar la mente un poquito, ¿no? Y desarrollar la mente y jugar con las ilusiones de quienes te están... quienes están presenciando. Se supone que se va a concentrar mucho viendo el reloj y que va a paralizar las campanadas. Claro, eso es lo que él dice. Seguramente encontrará un truco para hacer algo que pueda parecer eso, ¿no? Yo el único ser humano capaz de parar... Angelina Jolie sí podría. Sí. O sea, Angelina Jolie pasa por la Puerta del Sol y se paraliza todo. Sí. Vamos, estoy completamente convencido de eso, ¿no? Pero no creo que este hombre pueda llegar a poder contratar a Angelina Jolie para que se dé un paseíto por la Puerta del Sol, porque vamos, se paraliza absolutamente todo, sin lugar a dudas, pero no lo va a hacer. Es decir, por lo menos el reloj de la Puerta del Sol no se va a parar. No se va a parar, bueno. Que se pueda parar, por ejemplo... el reloj en alguna de las retransmisiones televisivas, pues es algo relativamente sencillo también con truco de magia. Provocar una pequeña distorsión es algo relativamente sencillo. Igual que lo de acertar el número de la lotería, de este otro truco yo de cumplirlo, que no lo cumpliría en la realidad, lo cumpliría de una forma ficticia, pero que pudiera ser evidente para algunos espectadores, pero lo de acertar el número de la lotería es, como digo, algo... Que los magos conocen y que perfectamente, y hacen, ¿no? Sí. Se trata de tener una... Bueno, no sé si contarlo o no contarlo, ¿no? Sí, se trata de tener... se trata... Luego viene la parafernalia tecnología, pero normalmente lo que hacen es escribir el número en una tarjeta. Ah. Y meter la tarjeta en un sobre cerrado. Sí. Entonces... siempre, por supuesto, hay que hacerlo de espaldas a la cámara porque si no se vería el número. Sí. Otra pregunta que yo me hago es que si soy capaz de aceptar el número de la lotería de Navidad porque no lo ha comprado, ¿no? Claro. Eso es fundamental, ¿no? Pero eso ya nos da una... Porque es desprendido, es desprendido. Escribe el número, por ejemplo, el 22.614 y lo hace que lo escribe con un bolígrafo que en su punta no tenga tinta, por ejemplo. Entonces hace que escriba un número, lo mete dentro del sobre, el sobre queda perfectamente lacrado, perfectamente sellado, y ahí se guarda, se le entrega al notario, que lo va a tener en sus manos mientras los niños de San Ildefonso canten el gordo de Navidad. Y cuando lo abra, ese sobre va a descubrir que efectivamente acertó el niño que han cantado los niños de... el número que han cantado los niños de San Ildefonso. ¿Cómo lo ha logrado? En el momento de abrirlo, utilizando la rapidez, evidentemente cualquiera de nosotros no está capacitado porque no sabe mucho de trucos de magias ni de rapidez de utilizar las manos. Pero mientras él nos está despistando, mientras nos está jugando con el verbo y nos está explicando cómo lo ha acertado, está escribiendo sobre el propio sobre el número que han cantado los niños de San Ildefonso. Y al escribirlo sobre el sobre con una punta roma, puede ser perfectamente con un apósito que se vende en magia para los magos, unido al dedo, por ejemplo, provoca que ese sobre, al tratarse de un sobre tintado por su parte interior, se calca el número. En el interior se calca el número que ha salido cantado por los niños de San Ildefonso. Y al calcarlo, y al abrir el sobre, al deslacrar ese sobre, sale el número. todo esto ya lo metemos en una urna, el número, lo elevamos a 30 metros, ya todo es la parafernalia tecnológica que nos va a hacer despistarnos de cuál es el truco original, pero es simplemente un truco de calco. Bueno, pues vamos a ver, como muchas veces nos escucha Juan Tamariz, que es un devoto de la Rosa de los Vientos, pues Juan, si nos estás escuchando, llámanos y nos explicas un poco, o Anthony Blake también, que le echa una orejilla de vez en cuando a la Rosa de los Vientos. Sí, yo creo que alguno me mata. Te van a matar, pero bueno. Se han hecho en ocasiones y se hace así, ¿no? Bueno, pues llama a Juan Tamariz o Anthony Blake y ratificar lo del hereje Carañosa o no. Bueno, en cuanto a lo del reloj, tranquilos, Jesús Callejo, ¿verdad? Buenas noches, porque Losada cuida, ¿no? Creo que es Losada, ¿no? Losada. Sí. Que era leonés, ¿no? De un pueblo de León, claro. Efectivamente, y todavía familia de Losada y en Valderas. O sea, que sí, toda una historia, ¿no?, de relojero, cómo se marcha, ¿no? Sí, sí. El hombre dice que por perder una cabra y ante la represalia posible de su dueño, pues el hombre se embarca de polizón, se va hasta Inglaterra y se hace, bueno, pues amigo y luego criado, ¿no? En principio criado y luego amigo de uno de los mejores relojeros de Inglaterra, y a partir de ahí ya va hasta Suiza, y de Suiza ya pues todo el periplo que conocemos hasta convertirse en una marca ya de Solera, ¿no? Los relojes Losada. Nada que no haga cualquier leonés. Exactamente. donde hay un leonés, también sirve para los aragoneses, y donde hay un aragonés, dicen, vean dos o tres, o sea que fíjate ya con eso, ya que estamos en una noche especial. Bueno, lo que quería contar a Bruno, o por lo menos que nos explicara, es porque en el caso de este mentalista cacereño, lo que hace es grabar en una cinta. En una casete, sí. Claro, o sea que cómo, porque ese truco que tú estás diciendo sirve pues para dejar, ¿no?, esa huella en el sobre tintado, pero cuando lo graba, es lo que no se me ocurre. Evidentemente no me dedico al mentalismo, no me dedico a la magia, puedo conocer cuatro pequeños niños, pero el fundamento es el mismo. Lo que ocurre que al tecnificarlo y al tener unos conocimientos, porque estos trucos se patentan, sí, cuestan mucho dinero comprar muchos de esos trucos, pero lo que es el fundamento original es ese. A partir de ahí se tecnifica los métodos, se tecnifican los soportes, pero el fundamento es el mismo, es calcarlo de alguna forma después de que se produzca la noticia, el hecho que es el extraer el número del gordo de Navidad. Pero ojo, yo solamente sé el fundamento básico de ese truco, si no, posiblemente también me dedicaré a eso. A partir de ahí, luego hay una tecnología, hay unas posibilidades, y son trucos algunos que cuestan mucho dinero. A Copperfield no le sale gratis volar en los teatros, eso es indiscutible, ¿no? Aparte está su arte, que es indiscutible, que es lo fundamental, el arte, la capacidad de engañar, entre comillas, de utilizar el verbo para despistar al espectador, para hacerlo meter dentro de ese truco, para ilusionarle. Exacto, por eso se llama palabra, ilusionismo, ¿no? Ilusionismo, sí. Y ahí, evidentemente, hay unos genios reconocidos por todos, hemos mencionado a Tamariz, a Anthony Blake, sí. Son dos de ellos, es indiscutible, y ellos tienen la capacidad para que ese truco original que he dicho, capaces de hacerlo de una forma muchísimo más sofisticada que indiscutiblemente desconozco, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Carlos Canales? Hola, buenas noches. ¿Has comprado mucha lotería? Pues un poco menos de lo habitual, muy poquito la verdad este año. Muy poquito, pero ¿tú ya puedes predecir el número que va a salir? No, va a acabar en dos, pero no lo puedo predecir. Va a acabar en dos, vale, pues eso ya me tranquiliza, por lo menos vamos a recuperar. Me falta el resto, es una pena. Yo sí voy a predecir que va a tocar en Lérida. Va a tocar en Lérida, sí. En Sol. Sería el primero, el segundo, el tercero, pero algunos sí. Si es que hay nombres que lo dicen todos. Bueno, pues afortunadamente no hemos tenido una catástrofe grave en nuestro país, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Cuando hay una catástrofe toca la lotería. Qué horror, pues, qué costumbre más fea. Qué costumbre más fea, ¿verdad? Sí, afortunadamente, verdad. Este año hemos salido más o menos bien parados, ¿eh? Sí, ¿verdad? Buen año. ¿Sabes que hay una tradición, hay un dicho que se dice mucho, eso de tirar la casa por la ventana? ¿Sabes que procede precisamente de la lotería? O sea, en la época que se crea la lotería en España, a partir de 1812, ¿no?, para sufragar precisamente, ¿no?, todo lo que es la Constitución, lo de la Pepa, pues por entonces la gente que jugaba era muy poca, y bueno, los premios pues no eran tan elevados, pero lo suficiente como para cambiar radicalmente de vida a una persona. Entonces se empezó a generar esa costumbre a principios del siglo XIX, que aquellas personas que tocaban la lotería, pues echaban todos sus enseres por la ventana, porque consideraban que había que cambiar de vida, y además como coincidía prácticamente también con el año nuevo, pues qué mejor, ¿no?, que año nuevo, vida nueva. Entonces se tiraba literalmente los muebles por la ventana para comprar lo nuevo, lo que estaba por entonces en moda, y que la gente supiera su nuevo estatus, ¿no? Y eso era tirar la casa por la ventana, que ahí viene. Hombre, algún malintencionado puede pensar, bueno, pues catástrofes en el año, pues seguro que la lotería toca este año en Bruselas, ¿no? Porque pues tiene una seria catástrofe según algunos. Bueno, pero eso es posible, para huir del mundanal ruido, Carlos, ¿es posible ya viajar al centro de la Tierra? Va a ser posible, bueno, tanto como al centro no, pero desde luego vamos a llegar muchísimo más abajo. Al NICE. Que lo que pretendía Julio Verne en su famoso libro. Lo que pasa que no tanto como andando, como van los pobres viajeros de Verne, sino a través de una extrañísima máquina conectada a un barco llamado Chikyu, que significa en japonés planeta Tierra, y que es el nombre de un barco de la Agencia Japonesa de Ciencias Marinas y Tecnología, que forma parte de un proyecto bastante sofisticado que no lleva solamente Japón, es un proyecto, un programa llamado EFCORT, que Japón coordina con Estados Unidos, pero en el que participan también China y 12 naciones europeas. Este proyecto tiene como objetivo penetrar en la corteza terrestre hasta el punto más profundo que sea posible. Para ello... ¿Pero aparatejo o con humano dentro? No, con sin humano. Sin humano. Es imposible con humano dentro, pero no tendría nada que ver. Uh-huh. Porque lo que pretenden hacer es dirigir el barco hasta las costas del Pacífico, no demasiado lejos de Japón, excavar 4 kilómetros en el agua y 7.000 más de fondo marino. O sea, 7 kilómetros en total, 11 kilómetros de excavación, que va a ser el récord absoluto de lo que se ha hecho hasta el momento. Obviamente sobre la distancia que habría de la superficie al interior de la Tierra, que sería 6.400 kilómetros, es evidente que no se va a llegar. Lo que pasa que con los 210 metros que tiene el Chikyu y con el sistema que van a taladrar hasta 11 kilómetros de profundidad, va a ser con mucha diferencia el punto más lejano desde la superficie terrestre que una máquina hecha por humanos ha llegado jamás. O sea, al centro de la Tierra hay 6.400 kilómetros. Bueno, sería imposible. O sea, eso es la travesía del Atlántico. Una cosa más. Sería prácticamente imposible, sí. Por lo menos de momento. No. Fíjate que la embarcación la han protegido con una especie de escudo de 380 toneladas, es decir, que encima cubre la práctica totalidad de la superficie. Sería como una especie de barco que lleva encima una especie como de torre de extracción petrolífera, de plataforma, que además está protegida precisamente para cualquier efecto que pueda haber por contacto, por ejemplo, con gas, petróleo, fluidos, cualquier elemento que la pueda dañar. Incluso para poder resistir pues un pequeño terremoto o incluso un tsunami de volumen moderado. La verdad es que lo que pretenden es no solamente conocer las condiciones para poder incluso predecir de alguna manera el comportamiento del movimiento de las placas de la Tierra. Por ejemplo, Japón es un país muy afectado por terremotos. Para ellos intentar predecir el movimiento de la corteza o incluso saber cómo reacciona la Tierra sería esencial. Pero además de eso, buscan algo muy especial. Buscan microbios que se alimenten de hidrógeno. Y seres vivos que no hayan cambiado su estructura en millones de años y que se aproximen mucho al origen de la vida en la Tierra. Para esa manera, intentar ver cuáles o cómo son las primeras criaturas vivas y cómo pueden sobrevivir esas criaturas en estados de terrible, iba a decir, en lugares donde prácticamente es imposible concebir, exacto, lugares de climas extremos totales. Extremófilos. Exacto, de manera que puedan también apuntar un poquito a algo que no tiene que ver con la Tierra, sino con el espacio. Es decir, ver en qué condiciones se podría, hasta qué extremos puede llegar la vida a sobrevivir. Uh-huh. La verdad es que con esta información, pues incluso creen que podrían llegar a tener si no tanto como predecir, por lo menos a saber qué fenómenos producen, por ejemplo, maremotos como el tsunami del este de Asia del año pasado. Fíjate qué poderoso nos sentimos y apenas podemos arañar la corteza. Nada, solo arañamos. Nos quedan todavía muchísimos, muchísimos años para poder seguir entrando y conocer nuestro planeta. Bueno, vamos a comentar uno de los asuntos más relevantes de la semana, Jesús, porque aquí tenemos la Capilla Sixtina de los Mayas, un asunto que ya le venimos dando vueltas 4 años, pero que ya por fin podemos constatar, ¿no? Ya se ha inaugurado esta especie de santuario, ¿no? De los mayas, 2000 años de antigüedad. Sí, sí, además estamos hablando de un periodo preclásico. Ya sabes que dentro de los mayas, dentro de lo que son los periodos, las etapas mayas, se dividen en tres. Entonces estaría el preclásico, el clásico, que es el más o menos que conocemos todos, y el posclásico, ¿no? Y este preclásico, que más o menos va entre el 1600 antes de Cristo al 300 después de Cristo, es el menos conocido, es el que más incógnitas genera. Y no tanto ya el clásico, pues ese, bueno, el que normalmente se admite entre el 300 y el 900. Digo, normalmente estoy hablando de las posturas ortodoxas, que ya sabéis que después hay de todo en la viña del Señor. Y nos encontramos ante uno de esos hallazgos, como tú bien decías, hace 4 años que se sabe, se tapa y ahora, bueno, se tapa además con buen criterio para que no fuera, pues, devastado, ¿no? No solo ya por las condiciones climatológicas del momento, sino también, pues ya sabes, por toda la gente que quiere hacerse rico por el método fácil, ¿no? Mm. Bueno, estamos hablando de un mural, que lo están llamando ya el mural de la creación del mundo, un mural que tiene 9 metros de longitud por 1 metro de ancho. Estamos hablando de algo importante, grandioso, genial, no solo por la conservación, que tiene que además una conservación perfecta, no solo por el tamaño, sino por lo que está representando, por ese el aspecto mitológico que está representando el mural de la creación del mundo. Yo digo que es importante en todos los sentidos, aparte que es hallado este mural cerca de la tumba real más antigua de la cultura maya, en la selva de Guatemala. Hasta ese momento ninguna otra tumba tenía una antigüedad tal como esta que se ha encontrado de 150 años antes de Cristo. Es decir, los arqueólogos encontraron los huesos de un hombre con una placa de jade alrededor del cuello. Esta placa de jade alrededor del cuello lo que está simbolizando es la realeza maya, por lo tanto era un personaje de alta alcurnia, y los huesos se determinó que databan de 150 años antes de Cristo. Entonces ahí, en ese lugar, es donde se encuentra este gran mural, ¿no? Y por lo tanto corresponde a algo muy importante para que quedara reflejado, ¿no?, de aquella manera. Por eso se ha empezado a llamar ya la Capilla Sixtina Maya, por la trascendencia que está teniendo este hallado. Fíjate que todo lo que tenga que ver con lo maya es importante, porque hay muy poco que se sepa de los mayas, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con una pieza arqueológica de tal valor que el arqueólogo William Saturno, de la Universidad de New Hampshire, que es el que ha patrocinado un poco toda esta investigación pionera, pues es el que lo ha bautizado así. Dijo que este hallazgo del mural es como descubrir el equivalente maya de la Capilla Sixtina. Realmente, pues todo el mundo le hizo gracia, ¿no?, la palabreja, y se ha quedado así. Yo creo que a partir de este momento pues se llamará no tanto el mural de la creación del mundo, sino la Capilla Sixtina Maya. Y se descubre también con una serendipia, hace 4 años, pero por casualidad, porque William Saturno, este arqueólogo, se mete en una zanja abierta para cubrirse del sol. Se pegó un trastazo. Sí, sí, sí. Y de ese trastazo, pues como pasa en las películas, ¿no?, empieza a escarbar y dice, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Y no solo encuentra pues esa tumba de ese personaje tan importante dentro de este periodo preclásico, sino que encuentra el mural. Claro, poco a poco va investigando y dice, pues 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta 9 metros de longitud, con unos colores tremendos, ¿no? Porque quedó deslumbrado, dice él, por los colores azules grisáceos, por el naranja, por el color carne del mural, y cuando lo va iluminando con la linterna. Claro, aquí nos pueden preguntar muchos oyentes una pregunta que yo me lo pregunté en su momento. Digo, bueno, ¿aquí entraría ese famoso azul maya del que tanto se habla? Y que ya sabéis que el templo más representativo es ese templo de las pinturas de Bonampak, que está en la selva Lacandona de Chiapas, en México. Y bueno, pues en Bonampak es donde mejor se han conservado todas estas pinturas con el azul maya. Pero claro, estamos hablando de una época clásica. Más o menos están datadas sobre el siglo VII después de Cristo. Y aquí estamos hablando de una tumba y de un mural de hace 2000 años de antigüedad. Yo no sé si ese azul maya estará en esas pinturas, a pesar de que este arqueólogo, William Saturno, habla de ese azul grisáceo. Pero bueno, por otra parte, y esto ya, si quieres, es un apartado que hago, ya sabes que ya no hay un misterio con el azul maya, ya se ha desvelado el misterio, gracias a algunos investigadores que se publicó esta investigación en la revista Science en el año 1996, y se sabe que el azul maya, hombre, sigue siendo un misterio en general, pero no tanto el origen o cómo se podía obtener. Y se sabe que eso tenía de dos componentes. Por un lado, se obtenía del índigo, un colorante de origen vegetal, y de las arcillas, de un tipo de arcilla que se da en la zona. Bueno, pues la clave de la obtención del azul maya era calentar las arcillas con el índigo a 150 grados centígrados durante 20 horas. Y entonces ahí se obtenía un pigmento lo suficiente, de tanto de calidad como de duración, para que haya permanecido durante tantos siglos sin alterarse. Fíjate que estamos hablando de unas condiciones climáticas muy húmedas, que se deteriora cualquier pigmento natural, ¿no?, y vegetal que hay allí. Bueno, pues a ver en qué queda este asunto, y ojalá podamos visitarlo, ¿no? Hombre, ojalá se pueda visitar, sí, un poco como la segunda parte de este... En grupos de 12. ¿Qué? En grupos de 12 al día. Sí, sí. Claro, tampoco es la cosa. No, en principio, o como ocurre casi siempre, empezará con grupos de 1000 al día, y al final se darán cuenta que se va deteriorando, y al final sí que va a haber esos 12 al día, ¿no? Claro. Pero fíjate lo importante que se encuentra, y con esto termino un poco porque tiene muchos flecos esta noticia, y es qué aparece representado en este mural para que se le llame el mural de la creación, ¿no? Bueno, pues lo que retrata, y es una obra de arte pura y dura, lo que está retratando es el nacimiento, la muerte y la resurrección del hijo del dios del maíz. decir, está hablando de una cosmogonía, de un dios solar, de un dios salvador, que tiene las mismas fases que todos los dioses salvadores y solares, incluido nuestro Jesús de Nazaret, incluido Cristo. Es decir, ese nacimiento, esa muerte y resurrección. Es decir, primero aparece dentro de esa representación pictórica, ¿no? Aparece en el agua con un pez, después en tierra con un venado, en el aire con un pavo y finalmente en el paraíso de flores. Es decir, lo que está demostrando es que los antiguos mayas emplearon los mismos ritos de coronación de este rey, porque parece que tenía que ver con la coronación del rey, pues el que se le encontró esta placa de jade, en 800 años, es decir, durante 800 años prácticamente no se alteró ni un ápice todo este tipo de secuencias o de reconstrucción de lo que ellos consideraban que era la recreación del mundo, ¿no? A través, ya digo, de este nacimiento, muerte y resurrección. Bueno, pues eso es uno de los elementos que hace pensar que estamos ante algo todavía mucho más importante y más trascendente para conocer la teología y la simbología de los antiguos mayas de lo que pensamos. O sea, ya no estamos hablando de una pinturita por allí, de un resto arqueológico, de alguna vasija, de algún resto también de jade. No, no, sino que estamos hablando de algo intacto que, increíble y milagrosamente, ha llegado hasta nuestros días, de una antigüedad de 2000 años que no es fácil encontrar algo tan antiguo de la época maya, y que nos está revelando ni más ni menos que toda una cosmogonía mítica que tenían los antiguos mayas y que se iba reproduciendo casi mes tras mes y año tras año durante 800 años cada vez que se coronaba a un rey maya. Bueno, pues hace 20, 25 siglos estábamos todos más conexionados, más unidos de lo que parece, eso desde luego. Oye, vaya polémica, Bruno, en Corea del Sur, sí. Con el asunto de la clonación humana y este científico, que era un científico estrella, porque sí. Tenía hasta seguidores, fans, páginas web, era o es un ídolo. En Corea del Sur. Sí, y yo creo que en cierto modo en todo el mundo, sí. Porque se había convertido en el científico dentro del mundo de la investigación celular y de la clonación terapéutica más importante. Si recapitulamos hechos que la ha protagonizado, estamos hablando de Woo Suk Hwang, un investigador de la Universidad de Seúl que cuenta con un apoyo del gobierno de Seúl, del gobierno coreano muy importante, en el último presupuesto que le ha entregado el gobierno para seguir sus investigaciones es de 25 millones de dólares. Ahí es nada, una de las investigaciones científicas más importantes aparentemente que se están o se estaban realizando en el mundo entero. Él fue noticia en el año 2004 cuando anunció por primera vez, fue el primero, el surcoreano Juan fue el primero en anunciar la primera clonación de un embrión humano. En el verano del 2005, hace apenas unos meses, volvió a ser noticia al anunciar la clonación de un animal, de un perro, al que le puso por nombre Snoopy. Una noticia dentro del mundo de la clonación más lúdica, pero que también era muy importante por los procedimientos que había utilizado. Pero fue noticia sobre todo en mayo del año 2005, en mayo de este año, que ahora concluye, porque en la revista Science, él y 22 colegas de la Universidad de Seúl firmaron una investigación en donde se mostraba por primera vez la clonación terapéutica de células madre de 11 pacientes que tenían una serie de líneas, una serie de capacidades que podían transformarse estas células en cualquier tejido humano y que no podrían provocar rechazo en una persona. Esto, traducido al lenguaje cotidiano, significaba algo muy importante, y es que su avance científico, el avance que se había realizado en Seúl, era el más importante para la solución a muchas enfermedades que podrían evitarse o podrían curarse gracias a los descubrimientos del coreano Juan. Ese avance en la clonación terapéutica era el más importante, o es, hasta ahora, de momento sigue siendo el más importante que se había realizado en la historia. Y ahora le acusan de fraude. Pero es que le acusa a uno de los otros 22 firmantes, no una tercera persona, sino miembros de su equipo, un científico, Sung Il Ro, que ante las cámaras y en una rueda de prensa, llorando, confesaba a principios de esta semana la verdad, o al menos su verdad. Según explicaba, los problemas de Juan no solo eran éticos, que era la acusación que ya durante varias semanas estaba empezando a divulgarse, bueno, entre el mundo científico. Eso es discutible. Y era, claro, eran problemas éticos, como por ejemplo el hecho de que no se trataba de 9 pacientes elegidos al azar, como exigía, de 11 pacientes elegidos al azar, como exigían los protocolos científicos que le había presentado y que le había seguido, sino que 9 de esos pacientes eran en realidad personas de su equipo, mujeres que pertenecían a su equipo de científicos, y por lo tanto podría entenderse que habían donado sus óvulos, ¿no? Efectivamente. Y podría entenderse que ahí se habían roto determinadas normas de imparcialidad en una investigación científica. Pero esos problemas son mayores, porque esos problemas vienen a decir que, según el científico que ha hecho esta revelación, al menos 9 de esos 11 líneas celulares que él había extraído a partir de la clonación de células madre no existían en realidad, que eran falsas, y que por lo tanto su descubrimiento no era tal, que era un descubrimiento en vacío, que era un descubrimiento exagerado y que su aplicación es realmente inválida de cara al futuro. Vamos, un descubrimiento teórico. Efectivamente. Claro. ¿Qué ocurre? Teorizó diciendo, pues esto además, incluso lo he demostrado. Sí, porque él presentaba, porque además la revista Science había hecho un estudio independiente, habían efectuado, digamos que se había creado un comité de expertos independiente que había examinado cómo se habían llevado a cabo estos estudios, que los habían intentado comprobar y certificar, y se había afirmado que efectivamente todo se había hecho según las normas, y Science lo publicó, o sea, y que suponía la mayor revolución médica posiblemente lo que llevamos de siglo. Esto es lo terrible, es que un comité de expertos avaló los descubrimientos del doctor Juan, ¿no? Claro. Science, la revista, dice que no ha retirado todavía el artículo por un motivo. El doctor Juan, el descubridor de esta clonación terapéutica, 48 horas después de la revelación, ha tenido que dar su opinión, ha tenido que aparecer ante los medios en una rueda de prensa polémica, complicada, con guardaespaldas. Es muy difícil que comprendamos, e incluso leyendo las informaciones y teniendo acceso a las notas de agencias, parece difícil comprender el nivel que ha alcanzado en Corea este asunto. Es un asunto de Estado. Sí, es el asunto más importante del país. Tanto es así que el gobierno ha convocado a su gabinete de crisis para tomar medidas. Al gabinete de crisis, que se convoca en los países cuando hay circunstancias de guerra, cuando hay una gran catástrofe. Esto se considera así porque se trataba del mayor avance médico en la lucha, especialmente contra el cáncer, que se había efectuado, y para los órganos, para el trasplante de órganos, que se había efectuado en los últimos tiempos, un extraordinario avance. En esa rueda de prensa, y ahí llegan las sospechas de que algo de lo que ha dicho Sung Il-ro, el científico disidente, es cierto, porque las excusas que ha presentado el doctor Juan invitan a la duda. Él ha asegurado que nuestro equipo de investigación sí tuvo éxito a la hora de crear líneas de célula madre en la piel del paciente. Sin embargo, añadió en su rueda de prensa, hubo equivocaciones, hubo errores humanos en la toma de las imágenes de esas células madre y en la preservación de dichas células, que actualmente sería difícil de poder presentar, aunque él ha asegurado que lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero no lo hizo en su día. Claro, entonces la probabilidad de que no se presenten esas pruebas, y con lo que eso supondría, provocaría que estaríamos posiblemente a las puertas de uno de los, no sé si fraude, pero por lo menos de los errores científicos o de las precipitaciones científicas más importantes posiblemente de las últimas décadas. La revista Science, que está entre la espada y la pared, porque es una de las revistas, junto con Nature, las dos más importantes, que ya fueron señaladas este año en otro estudio en donde se demostraba que en temas médicos 1 de cada 3 estudios estaban alterados en función de quiénes eran los patrocinadores de esos trabajos. No ha retirado el estudio pese a que el doctor Juan, el clonador terapéutico, cuyos métodos, todo hemos de decirlo, estaban despertando mucho recelo en Occidente. Estados Unidos prohibía ese tipo de investigaciones, España prohíbe ese tipo de investigaciones, pero pensábamos, y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es cuestión de tiempo que los países occidentales, el Reino Unido sí había permitido la clonación terapéutica, que era cuestión de tiempo que se empezaran a realizar. Dice Juan que solicita a Science la retirada del artículo con lo que se consideraría no publicado, es decir, se consideraría un avance científico no culminado, en donde hubo una precipitación, pero podría echarse marcha atrás. Pero no todos los 22 miembros del equipo han solicitado eso, que sería el requisito fundamental para que ocurriera, y estamos en ese proceso, en esperar, primero, a ver qué pasa con el resto de científicos. Aquí ha opinado uno defendiendo su trabajo, pero admitiendo ciertos errores, otro diciendo que se trata prácticamente de un fraude, pero nos quedan 21 científicos que deben todavía opinar. Nos queda saber qué es lo que va a ocurrir con la investigación independiente que ha organizado el propio gobierno de Seúl, que entregaba 25 millones de dólares a este científico. 7 científicos independientes van a realizar una investigación y hay que esperar a ver a qué conclusiones llegan. No digo que lo cierto es que estamos ante una situación muy grave. Como buena noticia, dentro de la extraordinaria gravedad, a veces las informaciones científicas, posiblemente el científico a veces se convierte más en protagonista, quizá había sido el caso, que el propio descubrimiento. Revisando la prensa, revisando las noticias que se dieron en su momento con la clonación terapéutica, con el importante, el más importante de sus hallazgos, he encontrado lo que se opinó en el mundo de la ciencia. Y por lo tanto, quizá el descubrimiento no es tan importante como mediáticamente lo fue. Pero una de las noticias que he rescatado del archivo del sábado 21 de junio, de mayo, perdón, del año 2005, haciendo referencia a este descubrimiento, decía así en La Razón, uno de los titulares: la comunidad científica acoge con cautela el logro de las células madre a medida. El experto en bioética César Nombela asegura que no está claro que las células embrionarias que han sido ahora desarrolladas sean aplicables a los pacientes, aunque enfermos de Alzheimer y diabéticos aplauden el avance, pero sin crear falsas esperanzas. Por lo tanto, posiblemente la expectativa fuera más mediática, más de opinión pública que científica, que existía ya cierto recelo ante esos avances. Recordemos que César Nombela es el director del CSIC. Efectivamente, efectivamente. Y su opinión era más o menos secundada por otros muchísimos expertos españoles que participaban en esta recopilación de opiniones. Por ejemplo, López Barneo, director del Laboratorio de Investigación Biomédica del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla e impulsor de varias investigaciones con células embrionarias, añadió que el resultado de este trabajo resultaba muy interesante, pero que había que esperar nuevas comprobaciones y había que esperar a su resultado en pacientes. Y como él, muchos otros expertos españoles, como el investigador Juan José López Borneo, que hablaba de la importancia y de lo revolucionario del avance, pero también de la necesidad de esperar. No, y lo que quería decir es que hay que tener en cuenta que para Corea del Sur ha condicionado todo su desarrollo futuro, y el que tiene actualmente, que por cierto es probablemente la nación en proporción de relación de donde partía que más se ha desarrollado en el mundo en las dos últimas décadas, a la investigación científica y a la técnica. Ellos no solamente es que han invertido muchísimo dinero en esto y en otros muchos proyectos, sino es que tienen condicionado todo su desarrollo futuro a que estas cosas funcionen y no sean fraudulentas, porque Corea lo que vende es lo mismo que empezó a vender Japón a partir de su gran reforma de los años 70. Es decir, ya no era una nación de imitadores, era una nación creativa en ciencia, que encima tenía una gran técnica. Y que ha apostado muy fuerte por la biotecnología. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando la gran crisis de astilleros última en España, me harté de oír en la radio una estupidez muy notable, que es la de que los coreanos tienen sueldos de miseria y por eso nos hacen la competencia. Los coreanos del norte sí, pero los cualquier coreano del sur tiene unos astilleros 100.000 veces mejor que los españoles, que encima hacen el barco entero, no el cascarón, sino que venden las electrónicas, las comunicaciones, todo, hacen todo, el 100%. Porque es que ellos venden eso, es lo único que tienen ahora mismo como un aval de su garantía de su futuro. Eficacia. Si eso se les muere, si Corea da la sensación de que su única, y no tiene que ver aquí ya con la ética, que en su única investigación, en la cual ellos consideraban que estaban no por delante Occidente, sino punteros en el planeta entero, es un fraude, el problema para ellos es gordísimo. Uh-huh. Y lo saben perfectamente. Por eso no me extraña que se haya reunido el gabinete de crisis del gobierno. Y es que para ellos es algo decisivo. Es que se juegan su futuro. Uh-huh. O sea, es que esto, aunque parece una tontería, le acaba afectando desde la Samsung hasta la Hyundai, hasta la Daewoo, hacia todo el mundo. Claro, también, y para ellos también es fundamental. Es importante no perder esa perspectiva por los intereses que pueda existir en desautorizar estas investigaciones. Carlos lo ha dimensionado muy bien, ¿eh? No, es que es cierto. Hay una imagen que para mí es representativa de toda esta polémica. Es la imagen de anteayer, saliendo de la rueda de prensa del doctor Juan. La ha publicado un periódico español. Y yo creo que es una imagen muy válida para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esto. En la que el doctor Juan sale de la rueda de prensa con su bata blanca, con un gesto serio, quizá algo irónico, o algo algo cínico, puede casi decirse por su actitud, pero cogido por uno de cada brazo, por un guardaespaldas que lo protegen y que lo sacan de la sala. Un científico saliendo protegido de una sala por dos guardaespaldas no es la imagen que esperamos de la ciencia, que está intentando dar grandes avances para la salud, ¿no? No, y eso en España, por desgracia, entre comillas, es inconcebible, ¿verdad?, que se produzca un debate así. Sí. Una sí. rueda de prensa, un científico dando explicaciones. Aquí, por desgracia, no tenemos tantas subvenciones ni tantas líneas de trabajo. Pero es que son formas de orientar el desarrollo, sí. el futuro y las cosas. Bueno, pues somos distintos. Es así, es cuando se comentaba el otro tiempo, España es un país que yo creo que ha sacado, por ejemplo, un gran beneficio del apoyo de la Unión Europea Mucho. Desde que está, pero es verdad que nosotros lo orientamos más a las infraestructuras que, por ejemplo, a lo que lo orientaron los irlandeses. Los irlandeses lo orientaron al conocimiento. Cualquiera, yo el cambio de Irlanda me parece fascinante, pero también el español. Sin embargo, bueno, son formas de hacer las cosas. Irlanda tiene ya la mayor renta de la Unión Europea después de Luxemburgo. Bueno, pues esperemos que el doctor Juan no haya solicitado ya su participación en el aeropuerto espacial privado. Pues a lo mejor ya ha solicitado un ticket para viajar al espacio, para oír un poco, ¿no? Claro, la cuestión es que sí es el primado, pero me ha llamado mucho la atención la noticia porque no es exactamente cierta. Es decir, es cierto a medias. Lo que pasa es americano y eso siempre influye. Eso sí. Bueno, digamos que hay una cosa que ya está clara. El anuncio formal de Estados Unidos de que intentará construir una base en la Luna entre 2025 y 2030 está empujando a todo el capital privado del mundo a empezar a moverse. O sea, el turismo espacial, que ahora parece una broma, va a ser el futuro motor, estoy casi seguro, de la exploración espacial en los próximos 20 o 30 años. Bueno, en este caso se trata de la noticia que ha hecho Virgin Galactic, la empresa de Richard Branson, del famoso multimillonario, que ha anunciado un acuerdo con el Estado de Nuevo México para la construcción de una base espacial subterránea, es decir, un aeropuerto espacial de naves interplanetarias, es la palabra exacta, aunque no lleguen de momento a ningún otro planeta, en la Tierra, pero con carácter privado. Y ahí sí que hay una diferencia con la que luego hablaré con la Ciudad de las Estrellas rusa, puesto que en la Ciudad de las Estrellas, tal y como se concibió, aunque ahora, como veremos, hay una sociedad que quiere hacer lo mismo, bueno, mucho más ambicioso incluso que lo que hace Virgin Galactic, pero con la diferencia de que la infraestructura es estatal, en tanto que aquí toda va a ser privada. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, pues de un pequeño alquiler, de esos alquileres módicos que le han ofrecido los responsables del Estado de Nuevo México a Virgin Galactic, a cambio de que organicen todo su futuro sistema de viajes espaciales a partir del año 2010, desde el Estado de Nuevo México. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues bueno, es bastante conocido. Es decir, aunque la empresa que creó la nave que va a hacer posible el Spaceship Tube, es decir, el que fue la primera nave capaz de superar los 100 kilómetros de altura, construida única y exclusivamente con medios privados, lo hizo una empresa llamada Scaled Composites. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo sabía que detrás estaba, aparte de Richard Branson, Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft, junto con Bill Gates. Entonces, Paul Allen, que se apartó muy pronto. El nombre es muy poco. Paul Allen es. No, pero sale poco siempre. Paul Allen sí, sale poco. Siempre está el séptimo o el octavo entre los más ricos del mundo. Es un hombre discreto. Entonces, Paul Allen fue el que se encargó, hizo una especie de apuesta, supongo que se aburriría en el mundo ya, y decidió que era posible conseguir el famosísimo premio que se le daría a cualquier nave que fuera capaz de superar los 100 kilómetros. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, pues hacer naves que sean capaces de volar. La nave que tienen, que sea capaz de volar, han hecho una lista de espera, pues estas esperas como las que cuando vas a comprar un sitio, con la pequeña diferencia de que tienen ya 40.000 personas en la lista de espera. ¿Se han apuntado 40.000? 40.000 personas a $200.000 el viaje. ¿Se ha constatado que está, por ejemplo, Jesús Callejo entre los 40.000? Pues sí, ahí está. Jesús Callejo, no me digas. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, luego veréis que hay precios. La otra empresa da unos precios distintos, pero también da un objetivo diferente. ¿También hay business class? Yo diría que todo es business class. Pero, sí. Porque la cosa consiste en lo siguiente. Te ponen en la cola del aparato. Imaginemos, tú te pones ahora en la lista. Aparte, va con $100.000. Eres el 40.000, el 40.001, sí. Llega el año 2015, toca a ti. Entonces te recoge un jet privado de Virgin Galactic, sí. Te lleva hasta Nuevo México. Sí. Todo el aeropuerto espacial es subterráneo, entero. Sí. Todo lo van a construir bajo tierra para que no haya demasiado sol y eso. Sí. Salvo la torre de control y las pistas de despegue. Muy bien. Allí, durante una serie de semanas, vas a ser preparado para el viaje. Es decir, no puedes mandarte en cualquier condición. Hay que adelgazar un poco, hay que estar en forma, sí, sí, sí. Hay que comer bien, te ponen en forma. Y cuando los técnicos consideran que tú ya estás en condiciones de pasar los niveles que se te van a exigir para hacer el viaje espacial, te montan en un avioncito, te montan en la nave, en la Spaceship de Virgin Galactic, que va colocada sobre un avión. Cuando ese avión despega y alcanza los 16 kilómetros de altura, la nave se desprende del avión, es una especie de nave parásita, y sale de la atmósfera terrestre. Ahí el cliente, que ha pagado, bueno, hay que tener en cuenta que son solo 166.650 euros, porque está el dólar en cambio muy bajo ahora. Aprovecha. Pues el momento ahora aprovecha, que es el momento y la ocasión. 166.000. No, 27 millones de nada. 27 millones de pesetas. Eso no es nada. Pues una habitación en Madrid. Pues no es nada. Claro, además, es una madriguera, creo, habitación. La forma recuerda las primeras experimentaciones con transbordadores, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro, entonces, claro. Efectivamente, lanzados desde un avión. Y bueno, un avión. Vez que estás en el espacio, además, se compromete Virgin Galactic a que la posición de las ventanas y todo está siempre orientado para que tú tengas las mejores vistas, pues sacar mejores fotos de la Tierra y demás. Te dan una vuelta y regresa. La nave da una vuelta y efectivamente aterriza de nuevo. Y pero paga los 27 millones y te va. Le ha surgido un duro competidor. Y es que Space Adventures es una empresa americana rusa, sí. Que con el apoyo de la Agencia Federal Espacial de la Estación, bueno, rusa, los que han llevado ya a los turistas a la ISS, a la Estación Espacial Universal, ofrece 2 años antes viajes alrededor de la Luna, pero al precio de 40 millones de euros el billete. ¿40 millones de euros el billete? Eso ya el punto mayores, de partida es la ciudad de las estrellas, en el aeródromo muy cerca. Millones de pesetas. Exacto, al lado del aeródromo de Chaknov, donde estará construida la ciudad de las estrellas de los años 60, sí. Que ahora mismo tiene 5.000 habitantes, todos ellos científicos, sí. Por cierto. Sí. Ahí entrenarán y prepararán a los cosmonautas para dar la vuelta a la Luna, literalmente, a partir de 2008. Aquí todavía no hay nadie en lista a esperar, porque lo de los 40 millones de euros que se va a hacer. Es que ni con el salario era Ronaldo, ¿eh? Es que está complicado. Ya lo bajarán a 39. Está complicado. 40 millones de euros. Pero estos van más allá. Space Adventures tiene ya el primer proyecto en marcha, sí. Para la construcción de un hotel en la Luna y de una estación espacial propia con 5.000 habitaciones. Pero es más emocionante que lo de los 100 kilómetros, porque claro, dar una vueltecita a la Luna... Pero es que esto es un problema... Una vuelta a la Tierra es que son 40 minutos que... No dura nada, pero... Entonces, bueno, lo de la Luna tiene más sentido. Lo más que ocurre julia, es que ¿no? Hay que ponerse por un poco más para nuestros tataranietos. No, pero es que el problema es el precio. El precio, claro. Tú 27 es que millones... Ahorrar 40 millones de euros no es fácil. Quien más, quien menos tiene 27 millones que le sobren. Eso sí. Pero claro, ya 40 millones de euros... 40 millones de euros se va a hacer... Que como que se me hace un poco caro. Se hace un poco. Pero bueno, no creas. Space Adventures está convencida de que, como están haciéndose contra publicidad, los dos, uno y otro, están, como se dice, contra programación. Sí. Que uno hace una oferta, el otro se la mejora. Sí. Porque, claro, ellos lo que dicen es que, bueno, que la Virgin, la Space One, pues bueno, pasar unos minutitos en el espacio, notar la falta de gravedad, eso no es pues nada. Que está bien, pero que comparado con dar la vuelta a la Luna, eso que eso sí mejor. Que es turismo, que todo lo demás, nada. Bueno, pues tendremos que esperar el resto de los mortales a que salgan las empresas estas de bajo coste, ¿no? Sí. Hagan vuelos de bajo coste. Claro, los de charter, los de 20 millones solo. Sí. Sí, esto va a acabar como la película de Tony LeBlanc, ya veréis. Esto sí. Fabricando sí. Un cohete para la Luna. Sí, sí, sí. Sí, además la empresa esa que pide los 40 millones, con solo que tenga un cliente es suficiente. ¿Para qué quiere más? ¿Para qué va a tener lista de espera? No sé por qué, pero es que me da la sensación de que debe ser caro. Yo lo que me pregunto es que, ¿están pagando ahora o se paga cuando llega el viaje? No, vamos a ver. En el claro, caso, pagas antes porque el infarto lo tienes asegurado. Espera, en el caso de Virgin... Sí, pero bueno, antes, ¿cuánto es antes? En el caso de Virgin, espera, Bruno, puedes conectarte a la página web que te viene un vuelo simulado con todo el programa de cómo se va a hacer, incluso las condiciones de pago, incluso las pequeñas ofertillas que hacen eso. Así consiste... Si pagas 2 meses antes, te hacen un 7%. En el caso de Space Adventures... pagas 3 y viajas 2. En el caso de Space Adventures, el problema es que ha subido el coste, porque el último viaje de Space Adventures, que ha sido un millonario sudafricano que ha ido a la Estación Espacial Universal a pasar unos días, días mientras el resto curraban, pues creo que le ha costado 4.000 millones, así, ¿no? Más sí, o menos, sí, ha sido sí. algo más barato. Claro, pero eso se puede asumir. Las últimas pesetas. O sea, 4.000 millones, pides un préstamo, hipotecas incluso la casa sí. y vas, y cumples un sueño. Hay que ser bastante millonario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, 40 millones de euros, Jesús, con que tuvieran un turista al año, yo creo que ya... Pues lo digo, si con uno, ¿para qué tienes lista de espera? No, y además, ¿sabes por qué? Porque aprovechan el viaje, va luego con un par de rusos, y con gente que va a trabajar, y el otro mientras tanto... Con las fotos, oye, te sale la foto... Bueno, pues nada, si tiene usted 166.000 euros, ya puede viajar a 100 kilómetros de altura y dar una vueltecita al planeta azul y verde. Y si tiene 40 millones de euros, pues ya, mejor, mejor. Aunque sospecho que si tiene usted 40 millones de euros no está escuchando este programa a estas horas, porque... O a lo mejor sí. O sí. O sí, claro. O sí, o sí. Llega la información, luego seguimos en La Rosa. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en Tertulia Zona Cero. Las cuatro C se reúnen en torno a una mesa de trabajo llena de asuntos para comentar, y alguno de ellos pues muy en boga últimamente, porque ¿quién ha oído hablar de Leonardo da Vinci? Bueno, pues eso es a lo mejor para felicitarnos todos, ¿no? Que hablemos tanto de Leonardo da Vinci en los últimos tiempos. Bueno, pues su máxima creación, que fue la Gioconda, la Mona Lisa, la podéis encontrar en el Louvre de París, ha sido sometida a muchos estudios. No en vano, es el retrato más famoso de la historia. Pero Jesús... La sonrisa encerraba algo, ¿verdad? Algo de soberbia. ¿Qué encerraba la sonrisa? ¿Quién era la Gioconda? ¿Cuántos misterios? ¿Quién era Leonardo? La verdad es que es cierto. Es una figura que atrae tanto. O sea, acercarse a Leonardo es acercarse, pues eso, a lo insondable. Porque cualquier aspecto, cualquier faceta de su vida, ya no hablemos de sus inventos, sino de esa parte artística, todo es un misterio, ¿no? Pero, claro, la Gioconda, junto con la Última Cena... Además, perdona, también es verdad que nos apetece sí. que siga siendo un misterio, ¿no? Sí, sí, sí, hombre, y lo seguirá siendo. Sí, ¿no? Sí, no, pero lo va a seguir siendo, porque todos estos personajes que ya tienen sus añitos, ¿no? Fíjate que además un personaje está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Los datos no son muy amplios. De hecho, el primer biógrafo es Vasari. Escribe una biografía pues unos 50, 60 años más tarde de su muerte y es muy fragmentaria. Entonces siempre hay muchos elementos pues heréticos que rodean a la figura de Leonardo da Vinci, de los que no saben muy bien, y de hecho solo tenemos unas 7.000 páginas de sus manuscritos, que no deja de ser pues un tercio de todo lo que todavía está por descubrir de los distintos códices que él dejó escritos, ¿no? Entonces solo es un ejemplo de la cantidad de cosas que nos va a deparar este personaje. Cada año hay una exposición de inventos donde siempre ponen en práctica algunos de sus diseños y la gente se sigue asombrando, ¿no? Porque siempre le están atribuyendo ser pionero de más cosas de las que ya era, y mira que era, ¿eh? Ya de submarino, del paracaídas, de la ametralladora, en fin, de miles de cosas. Y con los cuadros, pues cómo no. También es otro de esos temas y aspectos pues que atrae muchísimo, sobre todo a los historiadores de arte. Y en este caso, pues a un profesor rumano de la Universidad de Ámsterdam, que se llama Nicu Sebe. Y este hombre, pues bueno, ha aplicado un programa de ordenador que reconoce las emociones humanas. Entonces ha dicho, bueno, pues vamos a ver con este programa de ordenador, si lo aplico a la sonrisa de la Gioconda, a ver qué me expresa. Y su conclusión, pues bueno, yo creo que es un estudio de los estudios tontos que se hacen cada mes, pero que queda muy bien pues como tema de tertulia, ¿no? Sí, para comentar. Porque lo que dice es que la Gioconda, la sonrisa de la Gioconda expresa un 83% de felicidad. Bueno, bien. Bien, bueno. Vamos, hombre. Un 9% de desprecio. Bueno, pues eso es conciencia de clase de la época. Sí. Sí, porque además la Gioconda, bueno, ya sabe un poco la historia, estaba la mujer embarazada continuamente, yo creo que más que de desprecio era de desdén, ¿no? Digamos que cuando pinta el cuadro Leonardo da Vinci, Lisa Gherardini tenía 24 años y, uh-huh. y bueno, pues una mujer muy hermosa, casada con Francesco di Giocondo, un comerciante muy opulento, muy rico, y, uh-huh. y por eso pues estaba encantada de haberse conocido, ¿no? Sí, y además parece que en ese momento estaba embarazada también. También, también. Pues muchos embarazos. Uh-huh. Bueno, pues sería 1% de desprecio, no sabemos si al Gioconda o a quién, un 6% de miedo. Gioconda la tenía permanentemente, claro. Sí, sí, no, claro, claro. Estaba en un pedestal, ¿no? Para que no la cogiera. Claro. Le decía a Leonardo, mira, tarda lo que puedas. Tarda lo que puedas en tú, pintarme. Tómate tu tiempo. Y la mujer, yo creo que tú también, ¿no? Sí. No tenía ninguna prisa. Y entonces, bueno, pues ese 6% de miedo. ¿De y un 2%... Pero el 6% parece que se incrementaba cuando estaba a punto de terminar la obra. Claro. 6% de miedo y un 2% de ira. Ah, un 2% de ira. Sí, de ira. ¿Eh? Ya te digo que no sé muy bien dónde ha tomado estos datos. Bueno, según él, pues este programa para reconocer las emociones humanas, que lo ha hecho en colaboración con el profesor Tom Juan de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Otro Juan. Sí, otro Juan. Siempre hay un Juan. Sí, mira, un G. Solo falta ya que también vaya escoltado por dos guardaespaldas. También, del otro también. También está por G, ¿no? Debe ser familia o algo. Dice, tú dedícate a la coronación y yo me dedico a mirar las sonrisas. Y ya está, que no es más que este dato, bueno, sí. Para ver, simpático. Bueno, antes de todo estaba feliz. Sí, bueno, exactamente. El 83% denotaba felicidad. Bueno, sí. Yo creo que eso ya indica bastante, ¿no? Pero claro, es un poco contrarresta con los otros sentimientos, ¿no? Ese 9% de desprecio, 6% de miedo y 2% de ira, pues como para que no encaja demasiado con ese 83% de felicidad. Bueno, se ven algunas sonrisas en los atascos de Madrid que también era para un análisis, ¿eh? Sí, pero eso yo creo que tiene un adjetivo, que es sardónicas. Claro, pero ahí seguramente predominaría la parte de ira en la sonrisa, ¿no? Sí, pero sin embargo es lo que menos, es el 2%. Claro, lo que pasa es que no sé cómo se mide. Una sonrisa tiene un 83% de felicidad, de felicidad y un 100%, porque todas las sonrisas deben tener eso. Sí. Y bueno, pues un 2%, por ejemplo, de ira, sí. Un 9% de... La revista británica New Scientist lo que ha destacado es la posibilidad, como habéis visto, bueno, que este tipo de resultados pues son como muy llamativos y dan mucho juego, sobre todo en la prensa, pues ha destacado la posibilidad de utilizar este programa informático pues destinado a reconocer las emociones partiendo de fotos o de imágenes para el diagnóstico de ciertas afecciones psíquicas. O sea que, bueno, que esto que los que estamos contando, pues bueno, es anecdótico, pero que puede tener otro tipo de implicaciones. Esto me recuerda ese famoso pasaje de Le Luthier, cuando dice, nos vamos al Tirol para conocer las aventuras de Charles Fringling, que ha dedicado 50 años de su vida a hacer una catedral con 100.000 palillos de mondadientes, ¿no? 100.000 mondadientes. Y dice, lo que no entendemos es de que se ríe. Bueno, 50 años colgando palillos. Pues sí, tendría un 2% de ira, sobre todo cuando se ponen las rachas de viento. Bueno, pues la sonrisa de Mona Lisa. Bueno, vamos a seguir con esto de las encuestas porque parece que en tiempo de Navidad surgen como esporas. Sí, hay muchas últimamente. Muchas, y queremos saber también acerca de las intuiciones o el comportamiento religioso de los norteamericanos. Más de un 90% cree firmemente en la existencia de Dios, ¿no? Así es, una encuesta que ha dado a conocer, yo creo que el Instituto de Sondeos de Opinión más importante del mundo, que es Gallup. Según esa encuesta, ese sondeo de opinión, el 90% de los norteamericanos, 9 de cada 10, creen en Dios. Desglosando estos datos, el 78% de los norteamericanos creen firmemente en Dios y un 12% creen en Dios, aunque tiene su mente abierta a otras probabilidades más negativas. Pero uniendo unos y otros, tendríamos que el 90% de los nacidos en Norteamérica están convencidos de que existe un ser que rige absolutamente todos nuestros destinos, el universo y sus movimientos. Solo un 5% se manifiesta contrario a la creencia en Dios. Para ser más estrictos, tan solo un 1% está total, absoluta y rotundamente convencido de que Dios no existe. Entre medio hay un pequeño porcentaje de algo más del 4% de los que están en el agnosticismo puro, en el de no saber, buscar, esperar y dejar que los hechos le confirmen si Dios existe o no. Pero esta misma encuesta que nos desvela que 9 de cada 10 norteamericanos tiene una creencia en Dios que es extraordinariamente profunda en 8 de cada 10, esta misma encuesta nos da otros datos muy llamativos y muy significativos. Por ejemplo, nos dice que el 78% de los norteamericanos, es decir, todos los que creen en Dios, prácticamente, creen en los ángeles. Me ha llamado la atención que solo un 66% de los norteamericanos que creen en Dios están convencidos de que Jesús de Nazaret resucitó. Es decir, que hay un alto porcentaje de creyentes en Norteamérica que no creen en la resurrección de Jesús, lo cual es la base del cristianismo, realmente bueno, paradójico. Es curioso. Es una encuesta con datos, ahora vamos a dar alguno más, realmente sorprendentes. El 70% está convencido en la supervivencia después de la muerte, en que tenemos algo parecido al alma que supera el último momento, que supera el deceso. Debería ser más alto. Debería ser. Claro, hay algo que no va bien ahí. El 60% cree en el infierno. Eso ya, en cambio, eso es indiferente, pero el otro sí, no puede ser. Lo otro es extraño, es pero hay datos todavía más llamativos. Bueno, por ejemplo, por sexo, el 82% de los hombres creen en Dios y las mujeres el 73%. Más creen los hombres en Dios que las mujeres en Norteamérica. Del mismo modo... Eso es lo contrario justo de Europa, qué curioso. Claro, sí, del mismo modo que en Estados Unidos los habitantes del sur creen en Dios en un 88%, son los que más creen, y los que menos, los de la costa este, es decir, está digamos claro, los de Nueva York, en un 70%. Ese no es un dato sorprendente. No, conociendo Nueva York no me extrañaría. ¿No? De lo mismo que no es sorprendente el hecho de que los votantes del Partido Republicano, ahí se dividen prácticamente todos los votos en dos partidos, de que los conservadores republicanos creen en Dios un 87%, sin embargo, los votantes del Partido Demócrata creen en Dios un 61%. Pero luego llega un dato que para mí es inquietante y que, bueno, a nivel sociológico puede servir para que hagamos todo tipo de lucubraciones. Si creen en Dios, por ejemplo, se ha preguntado con qué frecuencia uno asistía a oficios religiosos, iba a misa. De los que han dicho que nunca van... jamás van a misa, un 61% creen en Dios, que es un porcentaje bastante elevado, bastante elevado. De los que no van nunca a un oficio religioso, un 61% creen en Dios. De los que van al menos una vez al mes, un 82% creen en Dios. Evidentemente, de los que van a misa todas las semanas, todos los domingos, como Dios manda, aunque mejor dicho, deberían creer en Dios el 100%. Sin embargo, solo creen en Dios. De los que van a misa todos los domingos, el 94%. Claro, está claro, es compañía, el resto. Hay un 6% que acompaña. Que acompaña. Un 6%, casi una de cada 25 personas que van por acompañar, que van a misa, sí, o no creen. O que no se han enterado de la pregunta. O que van por cuestiones más sociales. Más de imagen, claro. Más de corporación. O que son turistas que van a oír cantar. También. Pero, sí. A mí, en todo caso es un porcentaje altísimo. A mí el que más me llamó la atención, que tiene que ser un error, no se va a preguntar reencarnación, porque es una respuesta absurda, es la de, ¿espera usted que haya otra vida después de la muerte? Es que si no, no es cristiana, tiene un sentido. Claro, claro. Aquí en España que se cree mucho en Dios, pero no en las cosas que te deberían hacer claro, creer. Claro, ¿verdad? Aquí en España yo creo que si hacemos la encuesta, sale también un alto porcentaje de gente que cree en Dios. Sí, 78. El mismo, en la última que la que yo tenía... Es mundial, en todo el planeta, 78. ¿Eh? Yo creo que debe ser una tónica... Yo tengo una encuesta del 2001, de marzo del 2001, que se hizo en México, y en México... que salió además en el diario Milenio, encontró que el 77% de los mexicanos creen en los milagros, el 74% en los ángeles y el 54% en diablo. Igual, o sea, que más o menos. Prácticamente igual. Estaremos unos. Muy parecido. Simplemente sean constantes universales. Porque sí, porque es que es igual. Sí, no sí. Se notan muchas diferencias de un año a otro. Mm. No hay grandes diferencias ahí. Aquí en España, poco más del 20% de la población va a misa los domingos. Sí, a misa muy poco. O sea. No. Sí, pero que... Y estoy seguro que el 100% no cree en Dios también, ¿eh? Uh-huh. No, pero es un poco esa contradicción que tú... Pero, por ejemplo, Bruno, si la encuesta se hace en España, es que en determinadas religiones no es así. Por ejemplo, los católicos van muy poco a misa en España, pero, por ejemplo, los evangélicos protestantes van prácticamente siempre, los que lo son. O sea, es que depende también, hay luego otro tipo de factores. Sí, pero que no está unido el ir a misa con la creencia claro, en Dios no en absoluto, ¿eh? Es una encuesta en el país que sea y hay muchísima más gente que cree en Dios de los que van a misa o cualquier oficio religioso, me refiero. Sí, sí, sí. O sea, no es incompatible y menos ahora... donde la gente ya tiende a no ir precisamente o no ser practicante, pero sí, tiene una creencia en algo superior, en un Dios, y eso cada vez el porcentaje, lejos de disminuir, va aumentando, ¿no? Según por zonas y según también por poblaciones y por estados sociales y cosas de estas, pero que normalmente eso no baja. ¿Por qué? Porque la creencia en algo superior es muy común en casi todos los países. Esa frase tan extraña de soy católico, no practicante. Eso es muy español. Es muy español. Sí, porque me está enseñando la palabra, el ser protestante no practicante, o católico no practicante es un disparate, lo eres o no lo eres, ya está. Claro, claro. Pero sí. Otra cosa es como tú actúes de manera individual, que es un tema que no tiene nada que ver. Pues no voy a misa, pues no vayas, pues muy bien. Pues eso es católico practicante. Católico creyente, no practicante. Es muy sencillo. Yo tengo mi interpretación sociológica española. El católico no practicante es como un español se autodenomina cuando quiere hacerse la religión a medida, que es muy español, y quiere aprovechar las fiestas, que es lo que nos va. Bautizos, comuniones, bodas. Sí, entonces es católico, para el resto no. Claro, es muy claro, pero aquí hay un porcentaje bastante significativo de personas que son cristianas, católicas o protestantes, ¿sí?, que van a misa y que no creen en Dios. Uh-huh. Y a mí, personalmente, me descentra de yo forma... supongo que es un compañía, que es acompañante o social. Otro trabajo que había hecho Gallup recientemente es medir entre la población la duda de la no existencia de Dios, el agnosticismo, y se demostraba que no había una evolución muy evidente, que en los últimos 50 años los resultados más bajos eran en un momento determinado del 7% de personas que manifestaban alguna duda, y en el momento de máxima duda era del 11% y ahora estaba situado en el 10%. Es decir, no hay una evolución significativa en ese sentido, porque la evolución lineal en el cuadro estadístico marcaba picos, marcaba momentos de mayor, de menor creencia, que supongo que tiene mucho que ver con circunstancias sociales y económicas que atraviesa el país en un momento determinado. Por lo tanto, yo creo que además, comparado con otros resultados, como el de México, decía Jesús, y o el de España de hace muy poco tiempo, del 78%, prácticamente 4 de cada 5 personas tienen una creencia firme en la existencia de Dios en casi todos los países occidentales, ¿no? Bueno, pues es un estudio, en todo caso, muy muy interesante. Por cierto, Carlos, tengo un dolor de cabeza. Debe ser el cambio de tiempo. Yo no sé qué ocurre. Estamos todos con migraña, tomando medicamentos. Pues nada. No hace falta. ¿Puedo paliar de alguna manera sin tomar? Parece ser que sí. Ah. Al menos eso demuestra o intenta demostrar un estudio de la Universidad de Stanford que ha dirigido Christopher de Charles, que es además investigador de una empresa de San Francisco que se llama Omneuron, y que han realizado un trabajo mediante imágenes de resonancia magnética en la zona del cerebro que está relacionada con el dolor. Entonces, después de someter a un grupo de personas que se han presentado voluntarias por el experimento al experimento, pues lo que se hacía básicamente se cogía gente que tuviera dolores, o sea, que tenían dolores físicos notables y que podían ser identificados, y se les proyectaba a ellos mismos, que es donde está la raíz del experimento, lo cual a mí me parecía bastante curioso, se les proyectaba la zona cerebral en la cual se establece la zona de centro de control del dolor, y se les decía que intentaran concentrarse en eliminar el dolor o en activar esa zona. Bueno, cuando la zona se activaba o cuando conseguían bajar la actividad, el dolor bajaba o incluso desaparecía. Lo curioso es que no lo consiguieron todos, pero el porcentaje de los que eran capaces de ir progresivamente controlando el dolor era elevadísimo, lo cual ha hecho pensar a los técnicos del experimento que somos capaces, en realidad, de poder controlar los mecanismos que rigen la información que recibimos por los estímulos externos a nuestro cuerpo o internos, en este caso los que afectan al dolor, siempre y cuando que tengamos un determinado tipo de entrenamiento de nuestro cerebro. Lo curioso, por lo menos para mí, es que para que esto funcionase fuera necesario que las personas que estaban haciendo el experimento tuvieran alguna capacidad para por lo menos observar o ver dónde se focalizaba el elemento cerebral que a ellos les generaba el control, es decir, les permitía controlar el dolor. Es curiosísimo porque, claro, ellos lo que tenían que explicarles, los directores del experimento, a aquellos que sufrían el daño o el dolor, era que cuando vieran las imágenes de la resonancia, pues como las imágenes daban colores y zonas, decían, mira, cuando aparezca una imagen de tal color en forma de llama en tal zona, esa es la zona de vuestro cerebro que controla el dolor que tenéis. Concentraros e intentarlo. Bueno, las sesiones se han ido haciendo a lo largo de varias semanas, y después de unas cuantas sesiones de entrenamiento, la mayor parte de los pacientes eran capaces de reducir la actividad de esa zona del cerebro que teóricamente y en la práctica controla el dolor, con lo cual el dolor les bajaba o en algunas ocasiones incluso prácticamente llegaba a desaparecer. ¿Sí? Sin la ingestión de analgésico ni ningún elemento externo alguno de origen químico. Tenemos más potencial del que parece, ¿verdad? Está clarísimo. Además, yo estoy últimamente trayendo muchas noticias de este tipo, pues todas caminan en la misma dirección. Es decir, que en realidad somos capaces de hacer con nuestro cerebro cosas que a veces no podemos ni imaginar. Uh-huh. Que se trata de un entrenamiento técnico, preciso, sí, lento, y bueno, y probablemente de una forma de educarnos completamente diferente. El faquirismo, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, es un caso muy notable. Sí, en el fondo serían personas que habrían entrenado. Entrenado, sí, sí, esa facultad. Posibilidad, esa facultad, ¿no? No, fíjate, ahora lo que pensaban, lo que planteaban los técnicos de Omneuron y de la Universidad de Stanford, es utilizar la técnica de que los pacientes que tienen dolores crónicos serios puedan hacer esta actividad. Bueno, el problema es que las imágenes de resonancia magnética, claro, son carísimas. Entonces, es muy complicado, sería un tratamiento muy caro para los pacientes el poder contemplar permanentemente la actividad de la zona cerebral que rige el dolor mediante un sistema más controlado y de enseñanza. Claro, pero ahí deben ser los estados los que facilitan. Claro, pero abre una vía clarísima. Y que salgan de la esfera droga. Y bueno, la información ha sido ya publicada en la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que es como una especie de aval ya muy notable, a determinar que este experimento, pues que parece que funciona la cosa. Sí, si entrenáramos bien nuestro cerebro, nuestra mente, seguramente nos ahorraríamos mucha química en el cuerpo. De eso estoy convencido. Bueno, eso, y también por añadir algo así más frívolo, pues ver películas de Rambo, donde dice no hay dolor, no hay dolor, y de cómo se entrenaban los boinas verdes, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso que le dan el golpe y dice no hay dolor, no hay dolor. Bueno, me han quitado un trozo del cerebro, con lo cual... Llega la cosa de decir que no siento las piernas, ¿no? Sí, no hay nada como tener una lobotomía, como tenía Rambo. No sentía nada. Bueno. Bueno, pues puedo comentar. Bueno, pues uniendo a la encuesta que nos traía Bruno, tenemos esta noticia que llega también de Estados Unidos, Jesús. Uh-huh. Y bueno, pues un nuevo milagro, ¿no? Una virgen que vuelve a llorar sangre. Es que es raro que cada año no aparezca una noticia de estas características, es muy raro. Uh-huh. Una época, pues ahora ya unos 6, 7 años, que en Italia aparecieron en un mismo año, pues multitud de vírgenes, de imágenes de vírgenes que decían que sangraban, en concreto la más famosa, la de Civitavecchia, que es la que todavía sigue coleando, ¿no?, por los supuestos milagros que sigue haciendo, y otras muchas que aparecieron un poco al socaire de la noticia, pues que se dio tanto bombo y platillo, y sobre todo, ya digo, en Italia, y muchas de ellas se demostró que eran falsas, ¿no? También iba un poco al rebufo para ver si también si la iglesia donde estaba esta imagen pues tenía también todo el predicamento y todos los peregrinos que se suelen acercar, porque no lo olvidemos que hay también siempre un aspecto crematístico importante. Bueno, pues en este caso le ha tocado el turno a una iglesia católica vietnamita de Sacramento, la capital del estado estadounidense de California, y que, bueno, que ya está atrayendo a muchísimos fieles, y no es de ahora, ya el milagro, entre comillas, se viene produciendo desde principios del mes de noviembre pasado, pero bueno, es recurrente, o sea, que lejos de desaparecer, lejos de ser una pequeña serpiente de otoño, se mantiene, y por eso un poco lo traemos a colación. De hecho, el reverendo James Murphy, que también vaya apellido que tiene, de pues... Vietnam, como y apellido indica. Sí, no sé si le ha caído la ley de Murphy en este caso, pero... Nuestra Señora de Vietnam. De Vietnam, sí, fíjate que es en la iglesia Mártires Católicos Vietnamitas, pues así también, se llama también el lugar donde esta imagen de la Virgen, pues le caen lágrimas, goterones de color rojizo, que está por determinar si es sangre o qué es, ¿no? Pues está ahora en plena... Bueno, ni siquiera se está en plena investigación, porque como digo, el reverendo James Murphy lo que ha dicho es que, bueno, que si los lloros continúan, y de hecho están continuando, pues que la iglesia podría decidir si interviene y enviar a sus expertos en milagros, ¿no? Hasta el momento que sepamos, todavía no lo ha enviado, porque yo creo que la iglesia, como hace en estos casos, es esperar a ver qué ocurre, a ver si esto se cae por su propio peso, y si no es así, pues enviar a alguien para que salga algún análisis. Así que todavía... claro, yo estos supuestos prodigios marianos, como no los atribuyo a sagrado, pues no... No, está claro, ya, de hecho ya empieza un poco pues los corrillos del lugar de Sacramento, de esta localidad, pues empiezan a explicar ya un poco el motivo de por qué la Virgen sangra. Y una de las cosas que dicen es que, bueno, pues que puede ser que se ponga melancólica, en fin, que se está acercando la Navidad, y lo más gracioso ellos, pues dice que le está apenando el hecho de que siga Arnold Schwarzenegger mandándonos, estando al mando de este estado de California, ¿no? Y con todas las supuestas burradas que dicen que hacen lo que hace Schwarzenegger, entre ellas pues permitir la pena de muerte. O sea, de que esto es, como ves, la gente aporta su comentario político pues a un acontecimiento supuestamente religioso que no tenía por qué. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sabemos, pero bueno, en un país donde se pagó hace muy poco a través de Internet la friolera de $28,000 por un emparado de queso en el que aparecía la imagen de la Virgen, pues te puedes imaginar la cantidad de miles y miles de personas que se están acercando a esta iglesia vietnamita católica. Ni siquiera se confirmó que el queso fuera bueno, ¿eh? No, era un queso derretido y mordido, que era peor todavía. Claro. Estaba usado. Es un buen queso manchego y dice, bueno, pues sí, está justificado. Pues, hasta $28,000. $28,000. Entonces hay como muchas ganas de que estas cosas ocurran, hay mucha fe soterrada, que quiere mucha fe casi de bolsillo, ¿no? Que quieren que ocurran acontecimientos y milagros de este tipo, pues para que, bueno, pues eso, que tenga una repercusión como está teniendo en este caso. Yo creo que todavía sin ningún tipo de motivo, porque imágenes de vírgenes que lloran hay muchísimas, lo que pasa es que en Estados Unidos pues se amplifica mucho más, porque ya sabemos que es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí queda la noticia, y si sigue produciéndose este prodigio, entre comillas, pues lo seguiremos comentando, pero ya verás cómo queda en agua de borrajas, y nunca mejor dicho. Bueno, pues ahí está, la Virgen que llora al parecer sangre en esta iglesia de los mártires vietnamitas, sí. Mártires cristianos vietnamitas. Bueno, pues tenemos nuestras consultas Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien. ¿Cómo llevas la Navidad? ¿Cómo llevas este inicio de Navidad? Bien, estupendo. ¿Preparando el especial Nochebuena? Buen espíritu, buenas musiquitas, sí, bueno, claro que sí. Qué bien vamos a estar, ¿eh? De 12 a 4, pues sí. Todos los amigos tienen una cita, que vamos a estar ahí todos, pasando una noche fantástica. En familia. Vamos a ver esas consultas, Zona Cero. Pues comenzamos con el correo que nos llega desde Utebo, en Zaragoza. Raúl Gavarre nos escribe con el presentimiento de que el gordo de Navidad será el 22.454, tomad nota. Y la cuestión es la siguiente. Hace unas semanas dijisteis en la tertulia de las 4C que podíais enviar algo de ti, como un cabello o algo así, y a través del ADN te decían tu procedencia o algo similar. Si le podéis recordar dónde poder informarse. En la página National Geographic directamente. En la página de National Geographic. Y a partir de ahí lo encuentras. Sí, pero eso formaba parte de una encuesta, o sea, que no, ya comentamos en su momento. O sea, no es, envíanos tu pelo y ya te... Claro, no, hombre, salvo que haya después alguna empresa privada. No, pues era un aparatito, te explicaba cómo tenías que hacerlo. Pero que digo que formaba parte, aquello que comentábamos, de toda una encuesta, pues para saber los antecedentes genéticos de una población, de un grupo étnico, y entonces pues que para eso recogen a voluntarios que les pagan normalmente pues una pequeña cantidad de dinero. Pero que hasta el momento que yo sepa, no existe la posibilidad de que alguien vaya a una de estas empresas. Sí, se puede, sí. Es voluntario. Sí, la Geographic te puedes apuntar al proceso que tienes. No sabía que existía. Está abierto para todo el planeta, está comunicado con los sistemas de investigación que existen ahora mismo a través parte de los códigos UNESCO y de todo tipo, para que tú puedas sacar tus orígenes. Te dan cuál es tu estructura. Pues a través de la página web de National Geographic. A partir de ahí se encuentra perfectamente el camino para. Tu código hereditario. Sí, eso. Lo que te dan es tu código. Lo que no tienes es tu código. Código genético. No, lo que te dan es tu código de herencia. Claro, ¿Cuáles son tus raíces? ¿Tu procedencia? Exacto. Analiza, o sea, los genes que marcan eso, pero no se están diciendo, pues tienes determinado gen que puede provocar que seas más una posible víctima de esta enfermedad o de otra. No, lo que te dicen simplemente es el árbol hereditario. ¿Cuál es tu forma? No te dan el mapa genómico, ¿no? Que serían un poco todas las tendencias que tienes a contraer enfermedades, entre otras cosas porque todavía se está investigando. Claro, por eso. Seguramente luego te envían el dato y dices, usted indoeuropeo. Tiene usted rasgos caucásicos, sí. Debe empezar a sospechar. Pues nada, que entre y que revise los plazos. Muy bien. Tenemos una llamada de Daniel desde Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la encuesta que ha hecho mención Bruno. Y la cuestión es la siguiente: si los curas o los ministros, a ellos les ha preguntado si ellos creen también al 100% en Dios. Pues eso sería curioso y devastador si no se produjera un 100%, ¿no? Pues podría haber curas y ministros. Ministros de la iglesia. Ah, ministros de la iglesia. Hombre, al maratino no le pedo. Habría que preguntar. Sí. Estamos malos. Lo que se hizo fue una encuesta realizada hace poco, en junio del 2005, donde se preguntó esto, no a curas y ministros de la iglesia, pero sí a médicos. O sea, sí, sí. Se estableció que fueran solo médicos y médicos de Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? Y entre. Son muy creyentes. 1.260 médicos que abarcaba esta encuesta, se encontró que el 76% creía en Dios. Y el 59% creía en algún tipo de vida después de la muerte. El 90% decía que asistían a servicios religiosos, lo cual pues no deja de ser también eso bastante curioso, dice, aunque fuera ocasionalmente, ¿no? Pero bueno, y eso compara un poco con ese 81% más o menos que acuden en general. O sea, que como ves, está por encima de la media el hecho de que los médicos tienen esas creencias sobrenaturales, o por lo menos en la vida, más allá de la muerte, ¿no? Y el 55% dice que afirmaba que sus creencias religiosas cosas influían sobre su manera de practicar la medicina, claro. Lo cual no se sabe si es bueno o malo, pero por lo menos sí que le influían. Rubén ha escrito desde Vigo para, primero, felicitaros por el libro Enigma. Muchas dice gracias. Que le pareció una fantástica pequeña enciclopedia sobre misterios, aunque apostilla que se quedó con hambre de más y que en muchos temas, dice, aunque sois muy concisos y explicativos, el capítulo que le sabe a poco y que le genera muchas preguntas. Por ejemplo, un caso, la reencarnación de Himmler. Himmler en el capítulo dedicado a los nazis. Sí. Y mencionáis que el cabecilla nazi estaba interesado en temas que desconozco y solo enunciáis como el sombrero de copa de Etón, el poder mágico de las campanas de Oxford y el significado de las torres góticas. Por tanto, ¿podríais explicarme, dice Rubén desde Vigo, las en qué consistían estos enigmas? Las obsesiones de Himmler. Claro, es que el capítulo se dedicaba a la reencarnación de Himmler, ¿no? En concreto, él decía que la reencarnación de Heinrich, el pajarero, ¿no? Bueno, pues el otro se menciona, pues como tantas cosas, un poco para ambientar que Himmler realmente sí estaba muy involucrado en todos los aspectos esotéricos del nazismo. De hecho, era una de las personas que más se involucró, fue pues el artífice del castillo de Belzebub, que está pues es como un santuario a las SS, y donde él se reservó también su sala especial, por cierto, una sala dedicada, como no, a Jerez el Pajarero, el que se consideraba su reencarnación, y también con esa forma de la lanza del destino que él estaba obsesionado. De hecho, se hizo una reproducción, porque la original estaba en el búnker de Nuremberg, la tenía bien custodiada su jefe, Hitler, pero Himmler también estaba muy obsesionado con ese tipo de reliquias, y por no hablar del Santo Grial, y por eso manda a Otto Rahn en busca de ello. Es decir, en ese capítulo nos centramos en concreto en las reencarnaciones, esa obsesión que él tenía por descender de alguien importante dentro del linaje sajón, pero no tanto que lo apuntamos, y eso se puede incluso pues hablar con largo y tendido en algún monográfico, sobre las otras obsesiones medio místicas, medio esotéricas, que la quejaron a Hitler y que llevó a la muerte a muchísimas personas. Hay un libro bastante bueno publicado con dos títulos en español, curiosamente, porque se ha publicado varias veces, pero se ha publicado con un título diferente en cada una, que es La lanza del destino, de Trevor Ravenscroft, donde podría encontrar bastantes cosas sobre el tema. Finalmente, concluye el correo Rubén desde Vigo, deseándoos unas felices fiestas, y dice, ya que disfrute escuchando a Bruno en el Club Faro de Vigo, pues está impaciente, dice, por ver a Juan Antonio Cebrián. ¿Podrías adelantarnos el tema del que vas a hablar? ¿De bueno, Enigma, pues, de su último libro, Christopher? Hablaremos un poco de todo, pero vamos, la conferencia versará sobre la verdadera historia de Barba Azul, sobre Christopher, estaremos ahí el 18 de enero. Es miércoles, ¿a qué hora, Bruno? Son a las 8, ¿no? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Tú fuiste muy bien recibido, ¿verdad? Sí, fantásticamente, por todos los amigos de Vigo, extraordinariamente. Qué bien se come en Vigo. Bueno, maravillosamente, y es que es una ciudad extraordinaria. Un poco triste por la derrota con el Deportivo La Coruña, Bruno. Sí, pero bueno. Eso no lo quieres comentar. No, bueno, son mis dos equipos. Yo sé que es poco habitual, ¿no? Que uno que sea de un equipo sea del otro también, ¿no? Pero eso que ocurre en mi caso, yo creo que es lo que ocurre además en el fondo del corazón de todos los gallegos, que son de los dos equipos. Y la verdad es que el Club Faro de Vigo es yo creo que es el ciclo de conferencias más tradicional que existe en todo el país. Y longevo, ¿eh? 2013 años. Sí. Me contaban que llevaban haciendo conferencias varias todas las semanas, con cientos de asistentes siempre, y siempre con fantástica asistencia, con gente muy muy implicada, a que yo invito que el día 18 de enero pues a conocer la historia de ese mariscal de las tinieblas. Sí, para mí es un honor poder participar en ese foro y comentar con tantos amigos que se dan cita allí, y sobre todo porque que me llamaron del periódico diciendo que les había interesado mucho el asunto de la Guerra de los 100 años, de Juana de Arco, de X de Gué, así que nada, estaremos ahí una buena tarde de charla. Jordi, quería que se comentara en el programa la desaparición de uno de los esoteristas más importantes de este país, comenta Jordi, aunque su obra no sea excesivamente conocida. Para sus alumnos fue una de las personas más importantes de nuestras vidas, comenta, ya que nos enseñó a observarnos sin juzgar ni opinar sobre lo que veíamos para saber quién éramos realmente. Esta persona es Manel Seral Coca, que murió el pasado miércoles 14 de diciembre. Así es, falleció Manel Seral Coca, el autor de muchos libros sobre cristianismo, sobre demonología, sobre esoterismo, un muchacho joven, porque ha fallecido bastante joven, víctima de un infarto esta semana, y absolutamente inesperado, muy pocos días antes estaba, bueno, pues hablando con revistas de sus futuros reportajes y artículos, y una pérdida porque era un conocimiento esotérico muy particular el que él tenía y que había reflejado en sus libros, algunos muy documentados, sobre la historia del cristianismo. La cara oculta de la cruz era una de sus obras que había publicado hace muchos años y que a mí me dejó profundamente impactado. La verdad es que es una pérdida importante para este mundillo. ¿No? Será el Coca que en paz descanse, y que desde aquí pues muchas gracias por toda la información que nos dejó. Sí, bueno, pues le podemos incluir en un futuro monográfico, ¿verdad? Sobre estos amigos que se nos han ido en el año 2005. Sí, yo creo que sí. Además, es verdad que es muy poco conocido este hombre, sí. ¿No? Dentro de lo que son un poco los ambientes fuera de... En Cataluña sí lo era. Sí, en Cataluña sí. Sería un poco dentro de lo que son los ambientes en los que nos movemos y tal. Y es verdad que dejó una labor importante, además muy especializada, y unas obras divulgativas que yo creo que sería bueno que se reeditaran, ¿no? Y que volvieran otra vez a tener ahí su protagonismo. Este año hemos tenido graves pérdidas, ¿verdad? Sí, acordamos de Fernando Jiménez del Oso también. Por supuesto. Bueno. Merche nos ha escrito desde Tarragona. Bon Nadal, por supuesto. Bon Nadal. Dice que allí en Tarragona hay un pueblo que se llama Mafumet. Mafumet. Y pregunta si tiene alguna trascendencia o hay en Cataluña más pueblos con etimología templaria. Bueno, ya asociar lo de Mafumet a templario es asociar lo de Bafomet, que ya hemos comentado más de una vez que la etimología pues deja muchísimas dudas, ¿no? Porque procede de muchísimas fuentes. Pero vamos, yo dudo de que tenga nada que ver con su pasado templario, entre otras cosas, porque casi todos estos pueblos son más antiguos que la época templaria. Completamente de acuerdo con Jesús. Claro. Los templarios no hicieron fundaciones en España, ni en ninguna parte realmente, salvo los castillos que construyeron en Tierra Santa. Pablo Torrego nos escribe desde Valladolid, 59 años, y nos comenta que el motivo de escribirnos es para contarnos que ha visto varios ovnis. Y entonces cuando se lo cuenta a su gente, pues dice que no le creen mucho. Pasa mucho. Comenta los casos. Bien. El primero fue en el año 1968-69, viniendo de Madrid, dice, la hora serían sobre las 9:30 de la noche en el mes de julio, y se veía desde la carretera, cerca del pueblecillo de Boecillo. El segundo fue en el año 1979, iba hacia Marbella y vio una bola del tamaño de un balón de baloncesto. Y el tercer caso, dice que no lo recuerda el año, pero que se asomó desde la terraza de su casa y en dirección norte-sur-este vio algo que rozó la antena de la televisión, la iluminó y aquello se apagó. Yo creo que, Bruno, que si todos repasáramos nuestra historia, ¿verdad?, nuestra biografía, tendríamos un par de sucesos o tres como el que nos ha contado este amigo, ¿verdad? Sí, hay muchos más testigos de los que nos imaginamos, muchas más personas. Fíjate, una de las, otra encuesta muy reciente que se ha efectuado y que... La mexicana. México, pero que ocurre como la que hemos hecho referencia anteriormente. Luego los resultados son muy parecidos en uno u otro país. A los encuestados se les preguntaba si en alguna ocasión habían visto un ovni. Y el 6%, el 5,9% de los mexicanos respondía que sí. Eso equivale a 6 millones de personas. Claro. Otra cuestión es la interpretación, si es un caso real, si no es un caso real, pero la creencia. Y luego se le preguntaban si usted conoce a alguien que haya asegurado haber visto un ovni. Y ahí el porcentaje ya subía un 22%, casi 25 millones de mexicanos. En España, en encuestas ya de los años 90, se hizo esa pregunta de si usted había visto un ovni, y ahí respondían que sí un 3%. De la población, y se le preguntaba también si conocía a alguien y respondía un 10%. Es decir, hay muchísimas más personas que han tenido este tipo de experiencias. Lógicamente se cuentan menos, se cuentan poco por razones obvias, por razones sociales y demás, pero es algo mucho más común de lo que nos imaginamos. Eduardo nos cuenta el suyo propio. Nos cuenta que el verano del 2004 estaba en retamar, a 15 minutos de Almería, y de repente vio una bola de fuego amarillo. Miró atentamente, dice, porque el aeropuerto estaba muy cerca y podría ser un avión. Pasados unos 10 segundos pudo comprobar cómo de sur a norte esa bola de fuego de tamaño similar a la luna recorrió un espacio de 20 metros sobre su cabeza hasta que la perdió de vista por las edificaciones tras las que se escondió. Dice, puedo asegurar que no era la luna no tiene esa velocidad de movimiento, y comenta que después de esto, de lo que él vivió, escuchó unas informaciones aquí en el programa sobre unas tribus que hay en África. Dice, creo que dicen haber visto bolas de fuego amarillas que recorren el cielo. Yo solo lo he visto una vez, dice Eduardo, y os aseguro que fue cierto. Deduzco que aquello fue un simple meteorito en contacto con la atmósfera que finalmente se desintegró, pero me gustaría que leyerais el mensaje y me informarais de lo que pudo ser aquello. ¿Esas tribus africanas pueden ser los dogones, Jesús? Bueno, es que, podría ser los dogones, pero es que ahora mismo la casuística ovni no es la más característica del pueblo dogón en Mali. se habla siempre, pues eso, de sus antepasados, en esas crónicas verbales que luego fueron recogidas por distintos antropólogos franceses. Así que yo me imagino que está refiriéndose a lugares donde sí actualmente se están viendo ovnis, por ejemplo, en el caso de Angola, por ejemplo, es uno de los lugares donde parece que hay una casuística muy frecuente, muy caliente, en lo que se refiere a bolas de luz, que bueno, también puede ser por muchas causas, porque estamos hablando de una zona bélica, una zona de conflicto, y puede tener una interpretación muy diferente. Pero si se refiere, ya digo, al caso de este pueblo Dogon en Mali, ellos no están hablando de que actualmente los están viendo, sino que es otro tipo, ya digo, de cosmología mucho más fascinante. Desde Madrid, Luis Cruz nos envía dos cuestiones. La primera, ¿creéis que tiene relación George Bush con los famosos Skull and Bones? Y la segunda, ¿creéis que lo de Al-Qaeda es en parte alimentado por Estados Unidos para seguir excusando su ansia imperialista y establecer su poder mundial? Sobre lo primero, es posible, pero no tiene una importancia. Bonique. Claro. Una sociedad juvenil, universitario. Claro. No tiene. John Kerry también decía que estaba implicado. Bueno, sí, es como si perteneces a los jóvenes castores. Y pues también, algo muy parecido. Claro. Es decir, todos los estudiantes americanos prácticamente en un momento de su vida pertenecen a una u otra. Es decir, ahí. Vamos a ver, en este caso el debate no es si George Bush perteneció a los Skull and Bones o no. El debate sería decir si los Skull and Bones tienen una relevancia como sociedad dentro del desarrollo político de los Estados Unidos. Ahí, en mi opinión, es que no especialmente. Otro tipo de colectivos que mucho más. Que perteneció a ese colectivo, sí. Ese colectivo es una hermandad de la Universidad de Yale en los Estados Unidos, a donde van la gran parte de las clases altas y de los más altos de esas clases. Y de los que más aspiraciones políticas tienen, acaban formando parte de este colectivo porque es tradicional. Por eso han pertenecido a los Skull and Bones, George Bush padre, George Bush hijo, John Kerry y muchos otros presidentes de los Estados Unidos, porque además parece, no es condición indispensable, pero gran parte de los presidentes de los Estados Unidos han pasado por la Universidad de Yale y han pasado por esta organización. Que ahí dentro se organicen cosas que tengan trascendencia para el futuro de la humanidad, en mi opinión, no. Hay otro tipo de colectivos que tienen una mayor relevancia, sin lugar a dudas. Y sobre el otro, sobre si Al-Qaeda, sobre si Estados Unidos se exagera, bueno, pues que podríamos estar hablando muchísimo, pero vamos, en mi opinión, sin la más mínima duda, ¿no? Pues Nacho de León envía una cuestión sobre el 11S, dice en especial para el genio Cardeñosa. Y es que tiene algunos amigos, Nacho, en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué te preguntarán estas cosas, Bruno? Sí, desde luego. No lo has faltado. Desde luego, el ojo me corren a gorrazos, es que es una cosa. Sí. Pero, porque yo creo que es el 11S marca el siglo XXI, ¿no? Sí. Y bueno, yo he tenido no sé si la suerte o la desgracia de haberme dedicado a, entre otras cosas, a seguir ese asunto, ¿no? Sí. Y el siglo XXI lo marca ese hecho como el siglo XX lo ha marcado la Segunda Guerra Mundial. Pues el 11S va a ser recordado siempre, siempre. Va a ser el suceso más relevante del siglo, ¿no? Pues Nacho mantiene conversaciones con amigos en Estados Unidos y Canadá, y uno de ellos le pidió que observara el instante justo antes de que el avión, que lleva unas extrañas protuberancias, dice, adosadas a su fuselaje, traspasara la pared de una de las torres, ya que en ese mismo momento se aprecia una explosión en el lugar por el que va a traspasar sin que aún haya contactado con la pared. Se comenta que lo que ese avión llevaba adosado eran misiles con sus correspondientes lanzaderas. Bueno. ¿Creéis que ese avión fue modificado antes para que lograra eso? Mi opinión es que no. Mi opinión es que rotundamente no. O sea, es que no hay tiempo material en incorporar tres misiles, como se dijo. ¿No? Bueno, mi opinión es que, vamos a ver, ese avión llevaba adosado indiscutiblemente algo. Las pruebas son del 100% definitivas de que ese avión. Otra cuestión es cuándo ese avión se ha podido modificar, qué avión se ha estrellado, pero no tengo la más mínima duda. Es decir, las imágenes son muy claras. Ahora mismo acaba de editarse en los Estados Unidos un documental que recoge y que se dedica únicamente a esos tres últimos segundos de la llegada del vuelo 175. Y yo he estado delante de esos aviones con las fotografías, con expertos en aeronáutica, con expertos en estos aviones, y los análisis son absolutamente demoledores en ese sentido. La Universidad Politécnica de Mataró efectuó un estudio muy especializado sobre esa filmación y descubrió la existencia de unas protuberancias en la parte inferior del avión. En absoluto creo yo que puedan ser misiles esas protuberancias, pero llevaba unas protuberancias, eso es absolutamente indiscutible pero los análisis es que son muy rotundos al respecto. Además, en ese momento justo del impacto sí se produce una luminosidad en el morro del avión al tomar contacto con el edificio. Eso es explicable por el tema de la fricción, del rozamiento y de la rapidez en la filmación, pero que existía esa modificación con total seguridad. Además, que ese vuelo 175, que era un Boeing 7, oficialmente un Boeing 767 tipo 200, una vez que se han efectuado los estudios y las pruebas son definitivas al respecto, se descubre que era un Boeing 767-300, de unos pocos metros más de longitud, ¿no? Y luego ya las interpretaciones son, pero que ese avión en algún momento, no modificado, yo no sé la explicación, yo sé los hechos finales, ¿no? Y de eso no tengo ninguna duda. Las imágenes no pueden ser demostradas que no muestran eso, porque es que están ahí. Bueno, hablando de dudas, la duda que tiene nuestro siguiente oyente versa sobre la teoría de cuerdas. Si es creíble, ¿qué sabéis sobre ella? ¿Teoría de cuerdas? Eso que nos habla de varios planos a la vez. Se está hablando más bien de las supercuerdas. Supercuerdas, ¿no? Sí. No, ahí lo que está diciendo es una formulación teórica, pero interesantísima. Además, lo están defendiendo todos los astrofísicos más ortodoxos. Y se refieren a esas 11 dimensiones, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahora esas 3 dimensiones espaciales, esa dimensión temporal, y el resto serían dimensiones plegadas en estas supercuerdas. Es decir, eso es lo que nos permite pensar que el universo es mucho más vasto y mucho más interesante del que podemos suponer, incluso del que podemos llegar a imaginar, ¿no? Y las supercuerdas lo que explicaría son muchos de los enigmas, de los interrogantes que tenemos sobre el universo. Y que la única forma de entenderlo es pensar que están esas dimensiones ocultas, o más bien plegadas, en estas supercuerdas que, bueno, de alguna forma recorre todo lo que es el universo, tanto el visible como el invisible, y que justificaría pues determinados efectos anómalos que se producen, entre ellos parte de esa materia y energía oscura, que es la gran mayoría de lo que está en el universo y que somos ahora mismo incapaces de detectar y de determinar. O sea, que las supercuerdas, pues claro, que explica muchísimas cosas, tanto como, por ejemplo, el cambio de una dimensión a otra. Mer nos cuenta que acaba de leer 100 años de soledad y que se ha quedado fascinada. El simbolismo de la novela nos comenta que es inabarcable y aparecen fenómenos paranormales por todas partes, como si fueran la realidad más cotidiana. Dice desde apariciones, fantasmas, juegos con el tiempo, ovnis, criptografía o parts, aunque no les llama directamente con estos nombres, como el caso de los médicos invisibles, menciona Mer, aquellos que realizan una operación a una de las protagonistas que se comunica con ellos de vez en cuando, o cuando se pasa 4 años sin dejar de llover, la peste del sueño, las termitas, luces rojas que aparecen en el cielo, desencriptación de manuscritos y muchísimos más. Me encantaría que le dedicarais un programa, dice Mer, lo sé, es imposible en un programa ni en 100. Bueno, eso es para monográfico, ¿verdad? Para hacer un monográfico. Bien, incluso sobre la novelística americana que fue tan influida por esta obra, y no es la única, porque hay un montón. En los años 60, 70 y 80, novelas latinoamericanas de este estilo. Tiene siempre un puntito mágico ahí. Sí, por ejemplo, Isabel Allende también tiene. Isabel Allende, muchísimas. Sí. Comenta Mariano que tiene entendido que Pedro Serrano, navegante español, naufragó en una isla coralina cerca de Nicaragua y que su vida la plasmó Garcilaso de la Vega en una novela. La pregunta es, ¿se inspiró Daniel Dafoe en este hecho para hacer Robinson Crusoe? ¿Qué dice nuestro maestro Jesús Callejo? Felicidades desde el hospital. Bueno, en alguien parecido, ¿no? No se inspiró. No se inspiró en la aventura de Pedro Serrano, y no lo escribe en una novela Garcilaso de la Vega, el Inca, sino en sus comentarios incas, en esos. Bueno, es una crónica de la conquista de Pizarro. Y entre otras cosas, de las muchas cosas que encuentra, de las que cuenta, porque hay como dos partes muy diferenciadas, una es la historia de Perú y otras son estas crónicas, habla pues de una historia real de Pedro Serrano que la dejan como un náufrago, pero además con una cantidad de años tremendos, porque Daniel Defoe sí se inspira directamente en la aventura de un escocés que es Alejandro Selkirk. De hecho, el archipiélago chileno de Juan Fernández, las dos islas principales, una se llama Robinson Crusoe y la otra se llama Alejandro Selkirk. Y la historia de Pedro Serrano, que ocurre mucho tiempo atrás, ¿no? Es anterior, es del siglo XVI, XVII, casi seguro que Defoe no la conoce en absoluto, porque no debió acceder a ninguno de los libros de Garcilaso de la Vega, el Inca, y lo que cuenta es algo parecido, pero no coincide en la cronología, donde Pedro Serrano estuvo muchísimo más tiempo totalmente abandonado de la mano de Dios, y donde le pasaron muchísimas más penalidades que las que pasaron a Alejandro Selkirk, que entre una cosa y otra tampoco fue demasiado tiempo, y sí se basa tanto en la cronología como en las penalidades de Robinson Crusoe, se basan en las de Alejandro Selke, no en las de Pedro Serrano, seguro que no. Dos temas distintos. Por ellos pregunta Jorge. Primero, ¿qué ha leído en una revista y en el archifamoso Código da Vinci sobre el número áureo, la ecuación de Dios? Entonces le gustaría un monográfico al respecto, o al menos que se hablara un poquito más, o hacer un comentario aquí en la tertulia. Y el segundo tema es la serie Abducidos, Roswell 1947. La pregunta es, ¿qué os ha parecido y qué porcentaje de credibilidad os parece que tiene? Sobre lo primero hemos hablado ya un montón de veces, ¿no?, del número áureo, pero sí. Se puede hacer un programa básicamente sobre la influencia que ha tenido en la arquitectura, en la literatura, en el arte, en todo, porque la verdad que estábamos... Yo creo que sí, que se merece un monográfico, porque es pura matemática, pero matemática aplicada en todo, en la naturaleza y después en las obras artísticas, tanto de los pintores más conocidos como Nicolas Poussin y también, como no, Leonardo da Vinci, todo ese humus universalis que tiene ese hombre de Vitruvio, que es un poco el logotipo de Leonardo da Vinci, pues está basado también en esta proporción áurea y también, como no, en la arquitectura. La arquitectura en esa proporción sagrada pues está regida pues casi todas las catedrales góticas y casi todas las catedrales esotéricas de las que tenemos conocimiento. Así que yo creo que sí, que es verdad que se merece ya el número fi o el número áureo. Y nuestro agradecimiento al criticadísimo Dan Brown, ¿eh? Mira que provoca conversaciones interesantes. Todo lo que le han sacudido. Pero supongo que se refiere a la serie 4400. Imagino, no, ¿no la he visto? No, a Tekken, ¿no? Sí, no, tampoco. ¿Tampoco? Tal cual con lo ha dicho, dijese. Abducidos. No se inspira, es decir, utiliza el recurso de Roswell, pues por lo que lo utiliza, ¿no? Porque es el lugar en donde ha ocurrido uno de los casos más importantes de la historia. Pero a partir de ahí, nada es cierto. Es decir, cuenta la historia de unas abducciones de las que son víctimas algunos de los habitantes de esa ciudad, pero nada, es pura ficción. Lo único que ocurre es que se utilizan determinados elementos de ese suceso de Roswell famosísimo, pero ficción, nada más que ficción, ¿no? Pues hablando de series, Xavi desde Barcelona menciona Lost, Perdidos. Creí que era digna de mencionar en vuestro programa, pues es todo un fenómeno sociológico, sí. Y sobre todo en Internet. Se ha convertido en una auténtica fuente de teoría sobre lo que ocurre, que toca muchas facetas de lo misterioso y lo conspiranoico. El hecho de que los guionistas hayan afirmado que la teoría tiene una base realista o científica, pues ha dado mucho que hablar a los adeptos de la serie, pues se nota que se alimenta de temas variopintos, como desapariciones de aviones, ufología, numerología, destino... ¿Qué os parece la serie de Perdido? ¿La habéis visto? No, yo no la estoy viendo. No he visto nada, ni un segundo. Pues, yo algún domingo por la tarde, cuando la ponían los domingos por la tarde... ¿Qué éxito ha tenido? Sí, se llegó incluso a decir que era un experimento, que la isla era artificial, que bueno, pues ahí estaban los supervivientes entrando en determinados juegos que ellos desconocían. Pero bueno, sí, es curiosa la serie. A mí sí me interesó. Gumer comenta lo que le sucedió el jueves, día 8 de diciembre. Pues después de hacer varios test de inteligencia en algunas páginas de internet, a eso de las 8:30 bajó a la cocina, se hizo un café, y cuando iba bajando por la escalera se estaba acordando de aquel programa que emitieron en Antena 3 hace ya algunos años, que se llamaba El Gran Test. Hasta ese día pues nunca se había vuelto a acordar de aquel programa, pero de repente, después de tener hecho el cafetito, pues puso la tele y lo primero que vio fue un anuncio de Antena 3 diciendo que próximamente iban a emitir ese programa. El Gran Test. ¿Qué fue eso? ¿Una casualidad bestial? Pues va a ser que sí. Va a ser que sí. No me voy a llamarlo, sí. Claro, una casualidad. Vamos con la pregunta de Rafa. Rafa Cimavilla, yo creo que la primera la tiene ya contestada. Pues preguntaba si iba a recuperar la iniciativa de hacer el concurso de la cesta cultural. Sí, claro. Tenemos una cesta cultural maravillosa, con el Mariscal de las Tinieblas, el libro Enigma, el libro de las 4C, mis favoritos, y el disco de La Rosa de los Vientos. Luego daremos más detalles. Hemos recibido una cantidad de correos tremenda, ¿eh? Así es. Eso que la pregunta era dificililla. Luego damos más datos, sí. Venga, y la pregunta para las 4C es, ¿para practicar la escritura, pregunta Rafa Cimavilla, la escritura automática, hace falta ser medium? No. Yo creo que no. No, lo que pasa es que sí, hay gente que está más capacitada para la psicografía o escritura automática. Entonces, ¿qué es lo que se llaman medios? Esas personas que hacen de intermediarios entre esta realidad, este plano y el otro. Pero no, hay gente que sin ser medium, sobre todo en la famosa época del contactismo, cuando se contaba mucho dentro de los grupos de Misión Rama, ¿no?, con Osal, con Antarserat y compañía, pues había gente que no era en absoluto medio y sin embargo sí obtenía esas psicografías. Otra cosa es que fueran creíbles o no fueran creíbles, o que se creyera o no se creyera en el contenido de ellas, pero mucha gente, incluso había técnicas, hay un método para que esto funcione, ¿no? Como es estar muy relajado, dejar la mano pues totalmente muerta, ¿no? O sea, sin ningún tipo de automatismo voluntario, y concentrarte en la entidad o en los seres en los que tú quieres que a través de ti contacten, o sea, que no es una posesión, no lo olvidemos, no estamos al otro, sino que es como tu servicio intermediario para estas entidades, y escribir un mensaje. Normalmente siempre es de corte mesiánico y que tiene que ver pues con los grupos contactistas que hubo en aquel momento dentro del mundo de Siragusa, por ejemplo, y los de Misión Rama, de Sisto Paz. Pero claro que había mucha gente que no. Pasa que si eres medio, mucho mejor, claro. Los éxitos están más asegurados. ¿Qué habrá sido de Sisto Paz? ¿Qué habrá sido de él? El incombustible. ¿Qué habrá sido de Sisto Paz? Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy.